espacio publicitario. No. Sí. Tus amigos no son reales. No. Miran tus fotos. ¿Y? Y yo las de ellos. Dicen que lo que escribís les gusta. ¿Y? No son reales. No los escucho. No los veo. ¿Tenés seguidores? Date vuelta. ¿Están ahí? No, no están. ¿Están ahí? No, no están. No los ves, no los escuchás, no los tocas, no están. Lo que escuchás lo podés ver. ¿No sentís? Sí, sí. Es real. 103.1 Vorterix Rock. Vorterix.com. Y 10 de la tarde de Doble o Nada, una vez más en vivo. Hoy otra vez con menos gente, pero no por eso somos pocos, diría. Estamos ahí a media máquina. Gustavo otra vez ha tomado unos días, como corresponde. Después nos veremos a la noche en River. Él para entrevistar a Papa Emeritus y yo para hacer fotos de todo lo que ocurra ahí en la jornada. Así que Willis me acompaña una vez más en la mesa. Así es. Guasno está con sus requerimientos actorales. No lo aguanto más. No. Basta de creerse la estrella de Hollywood. Para mí termina siendo protagonista. Sí, casi. Pero para mí está muy cerca ya de tener sus manos en Hollywood, ¿eh? En cualquier momento. Yo no diría Hollywood, vamos a Mar del Plata primero. Sí, si conseguimos eso, estaría bien. ¿Sabés que lo veo entrando del brazo de la señora Mirta Legrand en los próximos Estrella de Mar? ¿O a los próximos premios del cine que se hagan en Mar del Plata? Sí, al cine. ¿Y cómo te lo ves en una temporada ahí de teatro en Mar del Plata, en La Feliz? Y complicado. Pero ahí haciendo, es más complicado. Haciendo un unipersonal de Telmito. Monólogos de la vagina de San Telmo, te van a llamar. Y la ahí, vagina de su madre del jugador de San Telmo. Claro, combinado eso, ¿sabes qué? Puede durar 3 horas cada espectáculo. Y sí. Si hay alguien que tiene anécdotas para contar, es bueno. Tiene la próxima que va a salir es espectacular. Sí, veremos si sale hoy o por ahí la semana que viene. Las historias de Telmito que cuenta con Guasnela. Ayer fue un día bastante rockero, hoy también es muy rockero. Tenemos Iron Maiden, de hecho aquí estoy con el uniforme. Hoy es día Maiden. Hoy es el día Maiden, hoy es el día para los que nos gusta el metal. Una de las dos bandas más importantes de la historia del heavy metal, la otra es Metallica. Y que venga a tocar Argentina, que esté una vez más aquí, acompañado por Ghost y por Slayer, es una fecha insoslayable. Para los que nos gusta la música, para los que nos gusta el heavy metal en particular. Y para los que somos fanáticos de Iron Maiden, por supuesto. No te digo que es de festival, pero casi. O sea, sí, tres bandas sí importantes. Porque los festivales, no sé cuántas más bandas realmente vos vas a ver. Y sí, yo creo, hay una diferencia entre Iron Maiden y Slayer. Digamos, Slayer es un nombre muy importante para lo que es el thrash metal. Es una banda de primera línea dentro del mundo del heavy metal. Sí. Hoy está un poco diezmada también. No tan popular. No tan popular porque su música es mucho más agresiva y menos entradora que la de Maiden, claramente. Pero bueno, sí, no deja de ser una banda importante, con gente importante como Kerry King, como Tom Araya, y bueno, el Hanneman obviamente ya no está, y el baterista le dieron un boleo en el culo cuando dijo, che, esos números no me cierran. Bueno, a mí no me cerra vos, tómatela. Así que, de Lombardo, retírese. En general al batero no le cierran los números y en general le dan una patada en el todo. Sí. Y que muchos creen que el baterista es fácilmente reemplazable. De hecho, lo vimos ayer con Bon Jovi. Tico sí. Se bajó del avión y había un cuatro copas tocando la batería. Y al que Bon Jovi le dedicó un par de miradas como diciendo, hermano, llegás a pifiar otra vez, te doy un boleo en el culo en vivo. ¿Pifió un par de veces? Yo no me di cuenta. Pero las miradas que le mandó, ¿viste cuando se da vuelta y mira con furia? Y al rato vuelve a mirar como diciendo, te estoy mirando. Y después haciendo un no con la cabeza, como diciendo, ay, volvé, Tico, te perdonamos. Sí, claro, volvé con el apéndice hecho una pelota. Bueno, entonces fuiste a ver a Bon Jovi. Fui a ver a Bon Jovi, sí. La verdad que tenía ganas de ver a Nickelback, tenía ganas de ver a Bon Jovi, a las dos bandas por igual. Nickelback obviamente tenía la sorpresa de ser la primera vez que lo veíamos. Mientras en Vorterix.com estamos viendo las fotos que hice ayer. Notarán que son tomas lejanas. Nos mandaron lejos. ¿En serio? Sí. Por pedido a Bon Jovi, ¿eh? No de la producción local. Me consta que la producción local intentó por todos los medios que fuéramos al vallado. Y Bon Jovi dijo que no. Que nos mandaran entre el campo VIP y el campo trasero, que era en la mitad de la cancha. Claro, más o menos. Sin tarima. Y la producción local consiguió que pusieran una tarima. Con lo cual, obviamente tapábamos a la gente que estaba detrás. Claro. Y acá me quiero detener. Puteadas. Sí, sí. Si fueran puteadas, vaya y pase. Pero siempre hay 5 o 10 tarados que creen que pueden hacer justicia por mano propia y empiezan a escupir, empiezan a tirar monedazos, a tirar botellas. Y que creen que así se solucionan. Y la verdad que son muy, muy, muy boludos. Sí. Porque yo entiendo que vos estás caliente porque pagaste una entrada y no podés ver. Yo estoy laburando, los que estábamos ahí estamos laburando. Y no queremos estar ahí, queremos estar adelante, justamente para tener mejor material. Y la banda que vos fuiste a ver es la que decide que nosotros estemos ahí. No es capricho nuestro. Sí, yo creo que igual desconocen esas cosas. Ey, pero a veces se lo explicás y te entienden. Pero acá no había manera de razonar. Una mina me dijo, si no te bajaste bajo un gomerazo. Flaca, para poco. ¿Qué quiere que haga? Para un poco, estoy laburando, no me voy a correr. Claro. Y ya cuando pensamos en ese nivel de a ver quién la tiene más larga, no me corro un carajo. Sí, o sea, si me lo pedís bien, por ahí yo me agacho. Porque sé que vos estás caliente porque no ves. Eran dos temas, además, no era todo el show. Sí. Dos canciones. Pero eso o sea, no, 10 minutos, no en un show de 2 horas y media. Está bien, es el comienzo, yo entiendo todo. Ahora, no me escupás, loco. No me escupás, no me tiré vaso con cosas. No, porque la verdad que tenía ganas de romperte un lente en la cabeza. Aparte, en su caso, se puede perjudicar el equipo, su material de trabajo. Sí, sí, digo. ¿Te tiraron un vaso con algo? Por más que no. Sí, me empaparon y uno de mis lentes tenía un pollo tamaño Kentucky Fried Chicken arriba del parasol. Que es un asco, la verdad que es un asco. Sí, Yo quería hacer es irme a bañar. Sí. Porque estaba. Sentí los pollos que te pegan en la capucha, que te pasan rozando la mejilla. Te cae un vaso lleno de cosas. La verdad que es. Ojalá al hijo de puta que me cupió, ojalá te pase algo feo. Hoy. Hoy. Sí, hoy. Está porque, bien, entiendo el sentimiento. Porque además, vengativo. Sí, ahora. Pero además putear a alguien que está de espaldas y que no digamos, no veo lo que me estás haciendo, digamos, eso es un cagón. Y pasa que. Es así. Bueno, pasa que. Yo entiendo todo, estábamos mal ubicados, vos estás caliente porque Bon Jovi, porque pagaste 400 mangos un campo y estás a 40 metros del escenario. Sí, ya eso está. Listo, mal. No es culpa mía, hermano, no te la agarré conmigo y no me ocupás. No. Pero, a ver, Nickelback creo que me interesa más que cómo salió Bon Jovi, porque es medio una incógnita. Era como algo, vi a ver estos pibes que fueron tan simpáticos, sí, cuando vinieron, que vinieron, la rompieron. Y la verdad que es una banda que suena como los dioses. Claro. Impecable. Un cantante que ayer decía no tiene 40 años, notas la diferencia con un cantante que tiene 50 y pico como claro. John. Y que tiene 30 años de gira encima, con todo lo que eso acarrea. La verdad que Chad Kroeger canta. Se muy canta bien. Todo. En algún punto es medio ñoño como frontman. ¿Cómo? Medio naive. Sí, viste, es como muy buena onda. Demasiado buena onda. Pero Ojo, no lo estoy criticando como performer. Es un cantante genial. Increíble. Pero quizás como la tiene frontman. Muy clara como frontman. Pero a veces en las frases es medio ñoño, ¿viste? Sobre todo me trataba de meter así un poquito de frasistas en castellano. No le están con un poquito de frío, decía, o tienen calorcito, ¿viste? Es esa ñoño. No, pero bueno, es igual. Es un tierno. Estoy marcando un mínimo lunar en un show que fue muy, muy bueno. Insisto en un concepto que pensaba ayer. No sé si una banda para un estadio tan grande. O por lo menos al no contar con toda la parafernalia, porque obviamente no te dan lo mismo que a Bon Jovi, no, la pantalla no la usaron, claro, la del fondo, las luces eran de menor cantidad, entonces vos decís, bueno, qué sé yo, por ahí, con todo un estadio prendido, con toda la parafernalia, garpa un poco más, pero yo creo que un show de Nickelback acá en Vortex nos rompía la cabeza, nos rompía la cabeza, a nivel musical y a nivel canciones, es un hit atrás del otro. Y el pibe las canta como en el disco, y la banda suena como en el disco. Eso es innegable. La verdad que fue un muy buen show, un muy buen opening act para Bon Jovi. Mucha gente que después escribía en Twitter que no conocía a Nickelback. Por ahí gente que conoció Bon Jovi hace mucho y que no siguió después escuchando música, no escuchando rock. Claro. Nickelback no le entra, o no lo conocía, o por ahí conoce una canción que escuchó en la radio, pero no los tiene. Quizás se quedaron con el lado más pop de Bon Jovi y nunca enfilaron para el rock. Claro, sí, puede ser. Había gente. Creo que Bon Jovi es un caso de muestra de público bastante variopinto, porque es, hay público rockero, ves gente todavía que va con los pelos batidos, con el look 80s de Bon Jovi. Mucho glam. Y ves señoras de 45, 50 años. Que conocen Cama de Rosas. Claro, que por suerte no la tocó. Por suerte. Porque hizo, en el final dio a elegir, ¿qué quieren? Always, I'll Be There For You y Bed of Roses. Y ganó I'll Be There For You, por suerte. Menos mal, porque Always no le iba a poder cantar porque ya estaba quemado de la voz. Bed of Roses es un bajonazo. ¿Pero qué? ¿Terminó con eso? Terminó con I'll Be There For You. Como un extra. La lista terminaba con Living on a Prayer. ¿Y por qué hizo ese extra? No, en Río también lo hizo. En Río también lo hizo. Yo creo que dibuja muy bien la espontaneidad, Bon Jovi. Yo creo que no hay nada librado al azar en el show. Nada, absolutamente nada. Pero el pibe es muy carismático, tiene una onda y un manejo del escenario, un oficio para manejar el escenario que es imbatible, porque hoy es prácticamente él solo. Sí. Él, digamos, el tecladista es miembro original, todo bien, pero está enclaustrado entre esos dos teclados y mucho no puede hacer. Mete sus coros y ayuda muy bien. Felix, que es el violero, cumple su rol a la perfección. Los solos que mete son espectaculares. No pifia una nota, canta bien, mete buenos coros, hace el rol de Zambora. Pero sí, sí. Acá alguien me pone, se notó mucho la ausencia de Richie Zambora. ¿Te crees que te diga la verdad? Para mí no. Sí, pero ¿por qué debería notarse? ¿Qué es lo que hace en los shows? Claro, por eso yo la vez pasada vi a Bon Jovi, Richie Zambora no me pareció nada descomunal. Me pareció un guitarrista correcto. Claro. Digamos, que tiene el mérito de haber estado ahí en el momento que compusieron esas canciones con Bon Jovi. Nada más. Pero o sea, digo, no me parece Yngwie Malmsteen. No, pero quizás se puede notar su ausencia en un futuro disco, ponele. Sí, quizás. Pero en vivo, puede que no fuera de esos guitarristas que te hace la diferencia. No, la verdad que no, y sobre todo cuando lo reemplazás con alguien como este chabón que tiene una vasta trayectoria como guitarrista, no es un cuatro de copas. Ha tocado con un montón de bandas a manera de sesionista y es un tipo que tiene experiencia y que ves que tiene experiencia porque peló 200 guitarras distintas, metió un solo atrás del otro, o sea, no le tembló la patita en ningún momento. No como el batería. Y tenía un rol protagónico, estaba en el frente del escenario. Ah, bien. No como el bajista que lo mandaron al fondo del mar. O sea, si no escuchabas un bajo, decís, acá no vino nadie a tocar el bajo. Sí. Pero el baterista, que también, bueno, reemplazando a Tico Torres. Sí, está reemplazando a Tico Torres, que está con este problema de salud. Sí, correcto. La verdad, yo no noté los pifies. O sea, me di cuenta que algo pasaba porque yo miraba para atrás y volvía con cara de culo. Y después negaba con la cabeza como diciendo, Dios, me libre. Viste, son esas cosas que de ver tanto show te das cuenta cuando hay un cortocircuito. Pero en vivo no se notó el pifie. Yo por lo menos no lo noté. Insisto que el show está bueno, está buenísimo. La lista es imbatible. Fueron todos los hits. ¿Faltó alguno? ¿Algo que vos digas, no, cómo no me tocaste esta? Y qué sé yo. Pará, Runaway entró. Runaway, sí, al principio está Runaway. Bien, para arrancar. You Give Love a Bad Name. Mira, tengo la lista acá en mi teléfono, la vamos a repasar. Porque a mí me interesa que haya tocado esa trifecta de temas infalibles. O sea, eso no falta. Ah, perfecto. Mira, el show arranca con What the Water May Be, un disco nuevo. You Give Love a Bad Name. Raise Your Hands, Temón que lo escuché medio refilón porque estaba saliendo. Runaway. Bien. Lost Highway. Sí. Whole Lotta Living. It's My Life. Because We Can, del disco nuevo. What About Now, también. Chavantel, el nuevo. Sí, We Got It Going On, buen tema, muy buen tema. Estuve tentado a abrir con ese hoy, pero vamos a abrir con otro. Keep the Faith, gran versión de Keep the Faith. Que en el medio le pone Start Me Up de los Stones. Muy buena versión. Y Bon Jovi imitando a Richards, a Jagger con el pasito, la gastó. Un Jagger rubio. Sí. Después, bueno, Memory, Captain Crash, Born to Follow, Temón, Jusés. Y acá fue un gran momento del show. ¿Qué pasó? Gran momento del show, porque en una... en esta espontaneidad calculada que yo te hablaba, sí, Bon Jovi dice, bueno, ¿quién quiere cantar este tema? Dice, vos. Dice, vos, vos tenés ganas de cantar, porque hace rato que me lo estás pidiendo, le dice. Y le dice a los de seguridad, a su crew que estaba ahí abajo, le dice, dale, hagan como que la unan para mí y suban al escenario. Dejen de boludear, le dijo. Opa. Sí, sí, te unan, los agretió. No, estaba medio caliente. Estaba picante. Tuvo que parar el show al principio, en el segundo tema, porque había mucha presión en la valla y él lo vio, dijo, paremos. No me gusta cómo pasa eso. Tengo toda la noche para tocar, háganse para atrás. Le dio el micrófono a uno de su crew que hablaba castellano y que pidió. Sí. Y se sentó sobre el escenario, están las fotos ahí en border.com, lo pueden ver. Y hasta que no estuvo todo un poco más tranquilo, no retomó la canción, que la volvió a hacer directamente. Arrancó de casi desde el principio. ¿Vos sabés que eso es algo que se da en shows que no pensarías que se puede dar eso? Me acuerdo, no, había pasado en Paramount, en Luna Park, me acuerdo. Sí. Y bueno, ahora... Sí, pero bueno, digo, va la gente más... es un público que no está acostumbrado a shows en recitales. No, pero adelante estaba el público más rockero, ¿eh? Más, digamos, gente más joven se veía y... Rancho varón. Incluso adelante. Con Campo VIP pasó. Sí, pero era un Campo VIP raro. No era falso, un Campo VIP, ¿no? de 500 personas. Sí. Era un Campo VIP hasta la mitad de la cancha. O sea, no era... Una mentira. VIP, qué sé yo, ponele. Sí. Te habilitaba a estar más cerca del escenario, si querés. Y hasta ahí. Y hasta ahí, porque llegó un momento que más cerca no podés ir. Yo, de hecho, estaba... Sí, sacando fotos estaba bastante lejos. No, y después fui al Campo VIP a ver el show y... estaba en unas 30 metros del escenario. Y la a ver, si bien te escupieron y te tiraron, sí, cosas. Bueno, para que te termino de contar lo de Jusés. Entonces hace subir a tres chicas. ¿Tres? La primera chica estaba con un ataque de histeria que no podía con su vida. Lo abraza, le quiso dar un pico, él le decía que no, al final le terminó dando el pico. ¿Cómo no le vas a dar el pico? Agarra, se sacaba fotito arriba del escenario y el chabón quería que canten la canción, ¿entendés? Sube la otra, dice que un poco más recatada, dice, bueno, está bien. Y sube una tercera, una chica gordita pero con mucha onda. Y empieza el tema y agarra el micrófono como si hubiera cantado toda la vida y cantaba entonado y cantaba la letra y el chabón se queda así, la mira y le dice, sos vos. Y entonces, vamos una y una, le hace y cantaban una frase cada una. Bien, bien. Está bien actuado. No, para mí no era profesional, la chica. ¿No? Sabía cantar, pero no, era... Bueno, quizás... La levantaron del público, yo qué sé, la verdad que no lo sé. Pero bueno, estuvo bien. A ver, si vos no viste los hilos, entonces quiere decir yo que... Yo no lo vi los hilos y le compro. No, ¿qué? Sé, por ahí era una piba del fan club, elegida previamente, ponele. No lo sé. A mí pero me gusta cuando se la bancó, porque la piba agarró el micrófono con las dos manos y tiraba manito y cantaba, ¿eh? Ante miles y miles y miles de personas. Sí, había 30 lucas por lo menos, qué sé yo. No, o sea, muy bien. Me gusta cuando se da esa falsa espontaneidad, en realidad. La prefiero antes que el chabón parco que no te da bola. No, en ese sentido no la tiene clara. O sea, me gusta más eso, aparte que el solo el demagogo. Me parece cuando le ponen esa onda. Por ejemplo, Dave Grohl, para mí, el show de Foo Fighters fue exactamente lo mismo. Nada estaba librado al azar, no. y que termina tocando la batería, sabía todo. Pero te lo disfrazan bien. Está bueno, cuando estás ahí, sos fanático, comprás el show, comprás el momento. Sí, a mí me gusta, digo, qué sé yo, creer en lo que está pasando en el escenario. Bueno, te creo, está bien. Sé que en todo el mundo haces lo mismo. Pero le pidió un momento unos anteojos luminosos a una chica. Y le dijo, tíramelos, y cantó un tema con los anteojos puestos. Y... son boludeces, digo, pero hacen que el tipo está atento a lo que pasa adelante. Sí, bastante interacción con el público. Sí, entonces. muchas. Bueno, después Jusés, se me fue el tema, se llama, acá le pusieron como Sleep, pero... Ah, Sleep When I'm Dead, Temón también. Bad Medicine, sí, acá estamos preguntando si lo habían tocado. Wanted Dead or Alive, genial, dedicada a Tico Torres. Have a Nice Day. Tico Torres, ojo, sí. No se nos está yendo. Y por eso, para My Friend Tico. Y en el medio metió In These Arms y Born to Be My Baby. De una lista de 5 o 6 temas que tiene al costado y que eligen ahí 2 o 3 para ir marchando. Y terminó con Living on a Prayer. Y después, I'll Be There For You, leyendo los cartelitos. Algunos le pedían Bed of Roses, otro Always. Sí, obviamente está calculado, obviamente la tienen ensayada y la saben y no, todo. No, pero digo, lo de los cartelitos que... La gente levanta y le dice, tocame esta. Había un montón de carteles con un montón de temas. Dice, toca esta. Bueno, él eligió entre esas tres baladas y con el aplausómetro ganó el Be There For You. La pasaste bien, o sea, fue un buen show. Sí, a mí, digo, me gusta Bon Jovi, le banco todo. Casi todo, digamos. Sus últimos discos, salvo el último, me parece medio flojardi, pero los anteriores me gustaron mucho. Su etapa de gloria, ni hablar. Es un buen show para ver. El tipo es un showman del carajo, es súper carismático. Hoy tiene una banda medio diezmada, pero que suena como a San Juan de Dioses. Sí, qué sé yo. ¿Viste gente que se haya ido después de Nickelback? No. Porque había un par de tweets que no, yo fui a ver solo a Nickelback. No. Yo no lo vi. Digo, puede ser que haya gente. Pagás 400 mangos como mínimo para ir a una hora a Nickelback y quedate a ver a un show, qué sé yo. De última, si no te gusta, te vas a los 20 minutos. No, bueno. Ya estás ahí. Y aparte fueron dos buenas bandas al precio de una. Sí, digo, no es One Direction. No. Que toca con Nickelback. Es Bon Jovi. O este tema no lo tocaron, ¿no? No. ¿Fue de la época de Mazo? It's My Life o vino después. Y por ahí, después. Sí, es de por ahí. Es lindo tema, era. Sí, la verdad que a nivel de gitero es invalido. No. O sea, tiene estribillo para cantar toda la noche. Y más o menos con un hit u otro se fue manteniendo también en boca de todo. Digo, no es una banda que pasó al olvido, no es una banda que... Sí, no, de hecho, época de gloria, digo, se sigue manteniendo. Pero sigue vigente. Y a nivel recaudación, Tour siempre está ahí peleando los primeros puestos en Estados Unidos, como claro, las giras más recaudadoras, o sea que es un tipo que está súper vigente. Acá alguien me dice, sí, se renota la ausencia de Richie, falta esa hermandad arriba del escenario y participaciones estelares de Richie, qué sé yo, la hermandad, yo, esas cosas no me calientan a mí, arriba del escenario. Pasa que quizás lo ve el fan hacer. Sí, obviamente, acá vuelve a insistir, dice Alejandra, sin desmerecer la actuación de Phil, que es perfecta, pero los fans de toda la vida extrañamos a Richie. Yo entiendo que si sos fan de toda la vida y querés ver a Richie Sambora, está bien. A nivel musical, para mí la banda no se resiente. Sí, le falta ese integrante original, bla, bla, bla. Pero, bueno, después dicen que las chicas no eran previamente elegidas, sino que las levantaban ahí. Y para mí fue eso. Fue eso porque le dijo, vos que me estás pidiendo hace una hora subí. Está buenísimo. Sí, está así, buenísimo, la verdad que... Increíble. Y si no fue así, ya fue. Fue un buen momento igual. Fue un gran momento. No pareció armado. Pero sí. Si fue espontáneo, todavía mejor. Sí, la verdad que fue un muy buen show, una muy buena jornada, salvo las escupidas. Y bueno, me vas a preguntar algo de la foto, pero... Y lo que pasa es que cuando te cagan escupiendo no es lindo, ¿viste? Y después tenés que estar 2 horas parado lleno de gargajo. No, sobre las fotos en realidad te quería preguntar, debe ser igual un poco raro fotografiarlo desde esa distancia. Estás acostumbrado a estar ahí en la valla. Ha pasado, digamos, me ha pasado un par de veces con Madonna, me ha pasado con Paul McCartney. Mirá vos. Generalmente con artistas o que están viejos o que no quieren que se los vea de cerca. Claro. Te mandan a la mitad de la cancha. Guns N' Roses, sin ir más lejos, las últimas 2 veces. Mirá una vos. Bajo la lluvia en La Plata y otra en Vélez. Suele pasar. Sí, no es lo mejor porque tenés un solo ángulo para trabajar, de frente. Claro. Y dependés que el que está arriba del escenario te dé morisquetas o te dé actuaciones, actings, como sí, para a traer algún tipo de material que se diferencie una foto de la otra. Sí, en no este es. Caso había, porque Bon Jovi, bueno, camina el escenario, tira caritas, una buena pantalla. Fotos, buena pantalla, buen escenario, sí, buena presentación. No, el escenario era increíble, de primera línea. Acá alguien me dice que, bueno, no trajeron todo el show que llevan afuera. Pocas bandas lo hacen. Sí, son pocas. Lamentablemente. Yo ya creo que Muse no va a traer la pirámide de televisores. Está bajando. La pirámide de pantalla. Sí. Sí, son pocos, creo que los shows, los tours que vienen exactamente igual. Sí. Maiden se me hace que sí, esperemos. Sí, Maiden trae todo. Recuerdo, sí. Bueno, la última gira de YouTube vino con todo, por ejemplo. Pero no siempre sucede YouTube así. YouTube trae todo, Rolling Stones trae todo. Claro. Y qué sé yo, depende un poco también, la logística de las bandas, ¿viste? ¿Cuánto están dispuestos a gastar también para venir hasta acá con todo el material? No es lo mismo que ir a por Estados Unidos, donde los costos son más acotados, que venir hasta acá por un show solo. A eso me refiero. Acá me dice alguien, necesitas un asistente antiboludo, yo voy con lámina para frenar a los cometas chancho. Sí, y que, bueno, obviamente te hicieron honor a tu apodo, a Leallo, ¿no? Sí, me llenaron. Acá decía Sebastián. Pero bueno, qué sé yo. No sé, algunos siguen diciendo que el corazón de la banda, acá le... Sí, que Richie Sambora, yo entiendo, está todo bien. Digo, para mí musicalmente no se resiente. Entiendo el valor que tiene un miembro original y yo quería que viniera Sambora, ni hablar. Lo que iba es que no pusieron 4 copas de reemplazo. Acá Diego me dice, si se va Adrian Smith y viene un pibe que toca igual o mejor, no va a ser lo mismo. Pasó en Iron Maiden con Janny Gare, señor. Ahí, estuvo afuera más de 10 años, casi. O un poco menos de 10 años, Adrian Smith. Se fue en el 88 y volvió en 2000 y pico. O sea, y la banda no se resintió. No. A ver, siempre lo que más se nota es la falta o el cambio de un cantante. Todo y lo ahí otro sí, se puede dibujar más. Sí. Ahí, ojo, hay casos y casos. Hay casos y casos. Yo soy fanático de los Peppers y cuando se fue Frusciante de nuevo, para mí la banda terminó. Claro. Pero porque ahí, bueno, volvieron a sacar disco y todos sabíamos la importancia también, de Frusciante. También ahí está el factor de cómo le pega a uno la ida de ese integrante. A mí cuando se fue Dickinson de Maiden fue una tragedia. Dije, no, me imagino. Cagamos. Dije, ¿a quién vamos a poner? Rompieron el chico. Claro, llámenlo a Dio, qué sé yo. Sí, otro no puede ser. No, qué sé yo, cuando se rumoreaba Miguel Kiske, dije, bueno, sería un gran reemplazo. Pero igual. Pero no iba a ser lo mismo, obviamente, no va a ser lo mismo, porque el tipo tiene una historia y una impronta que le da sus canciones y una manera de cantar que son irreemplazables, en definitiva. Vos podés cambiar y seguir porque la banda tiene que continuar, el show tiene que continuar. Y esta gira seguramente estaba pactada y cuando arrancó no estaría pensando en que Richie Sambora se iba a pelear y que Tico Torres iba a enfermar. No. Bueno. Tuvo una mala leche. Está todo armado y dice, si paramos el kiosco este, ¿quién paga los platos rotos? No, que no se acaba la de Telmito, que no vaya a ver a Telmito, Bonjo, porque parece que está medio jeteado. Igual, ayer salió todo bien en el show, por suerte. No hubo ningún accidente, no hubo nada. No. Nada, digo, todo. Está medio piedra. Hasta donde yo sé, nada. Por lo menos, bueno, me cagaron escupiendo. Los gallazos. Ponele, qué culpa de él. Ponele también, le echamos la culpa a él y no, bueno, a la gente. Sí, bueno, vamos a estar hoy con la previa de Iron Maiden. En un rato se abren las puertas, 4:30 de la tarde va a ser eso. 6:30 toca Ghost, 19:40 Slayer y Iron Maiden a las 21. Vamos a estar charlando un poco con Canario. Hay alguna sorpresita para los que estén llegando al estadio, los que lleguen al vallado primeros. Ojo, podemos tener un regalo interesante. Así que cuando abran las puertas salgan corriendo como desaforados hasta la valla, porque el primero puede ser que se lleve algo importante. Son las 3:25 de la tarde, vamos a abrir con Bon Jovi, It's My Life, y después Nickelback, Burn It to the Ground.

Chau, querido, chau. Catupeco Macho, Elevador, Parque Roca, en vivo. Lo viste en Vortrix y lo escuchaste en el 103.1. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Noticias del día. Tengo una yo que apareció en un portal norteamericano que se llama Huffington Post, que recopila noticias, digamos. Sí, tiene como muchas ramas el Huffington Post. Es como un feeder, digamos. Va agarrando de todo lo que hay en internet, y la gente colabora. Y moda, tele, sí. Política, economía, deportes. Está bueno. Y te inunda de información, pero tiene cosas muy buenas. Y en este caso se trata de un ensayo fotográfico de qué ocurre con las villas olímpicas después de que los juegos terminan. Ahí estamos viendo las fotos. Las fotos en Vortex.com. Resulta que hay muchas villas olímpicas que se reciclan como parques para la gente que vive en esa ciudad. Se mantienen como lugares de entrenamiento deportivo. Algunos se convierten en teatros o cines. Lugares para conciertos, shoppings, museos, gimnasios. Un montón de utilidades, pero hay otras que quedan abandonadas por completo. Y uno se podría imaginar que las que más abandono han sufrido son las viejas ciudades que han sido sede, claro, y que en su momento se construyeron sin pensar en el futuro, pero no. ¿No? Estábamos viendo ahí algunas imágenes que hay de la Villa Olímpica de los Juegos que se hicieron en Berlín en 1936, en la época del nazismo, que permanecen abandonadas aún hoy, 77 años después. Y uno dice, bueno, qué sé yo, es lógico, un lugar que estuvo vinculado al nazismo, claro, por ahí no se lo quiere demoler para preservar la memoria, tampoco se lo quiere usar para otra cosa, por el vínculo que tiene, bueno, dejémoslo ahí a la mierda. Pero hay lugares de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, por ejemplo, que permanecen completamente abandonados. ¿En serio? E incluso edificios de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Bueno, pasa que siempre están a la buena de Dios. Eso también pensamos que solo podría pasar acá, en países subdesarrollados y en Sudamérica. Porque siempre decimos, pero mirá la inversión que están haciendo y después qué se hace con eso. Y bueno, después quedan abandonadas. Hay algunos que sí le dan uso, qué sé yo, recuerda. Mira, volveme a la anterior, por favor. Esa es la pileta olímpica de entrenamiento de los Juegos de Atenas 2004. Está peor que una quinta acá en Moreno. Sí, una quinta en junio no tiene el agua tan podrida como esa pileta. Increíble. Es radioactiva esa agua. Un horror. La que sigue es el estadio de voleibol de Pekín 2008. Mirá lo que es. Un baldío. No. Bien grafiteado, bien grafiteado. Pero, linda artística, pero baldío al fin. No, está roto. Está abandonado. Descascarado, oxidado. Es una imagen post-apocalíptica. Sí, tranquilamente. Esto que estamos viendo aquí en Vortex.com es la pista de kayak de los últimos juegos en China, también de Beijing. Es nada más que un recorrido de cemento y abandonado, a la buena de Dios. Ni siquiera el pasto se mantuvo verde, ya que está medio amarillento. No sé si será por la época del año en China o qué, pero quizás el abandono no tiene, es hasta en el pasto. Sí, quizás no tiene que ver con su forma de ser, con su forma de vivir, con su ya casi filosofía de vida. Quizás no le dan importancia a esas cosas. Bueno, Grecia sabemos el momento de lo que está pasando, pero China puede que no le importe. Sí, me llama la atención que no se recicle para usar de algún otro modo. Digo, qué sé yo, acá estamos viendo la cancha de remo también de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y nada, qué sé yo. Ese era el gimnasio que hablaba yo de los Juegos Olímpicos de Berlín 36. Bueno, ese es más entendible. Qué sé yo, de última. Se podría reciclar como un lugar para la memoria o algo así, pero me parecía interesante porque muchas veces se habla de cómo se van a reciclar o cómo se van a reutilizar, sobre todo en países del tercer mundo, en Brasil. Se van a realizar próximamente los Juegos Olímpicos. Claro. Y bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque siempre se dice que los Juegos Olímpicos traen una inversión gigante y que ayudan a ordenar el transporte, la hotelería, a la ciudad que es sede, que recibe a los Juegos, la ayuda económicamente y la ordena un poco, pero bueno, en muchos casos se ve que queda todo tirado y los atletas y los que pusieron la tarasca salen corriendo y dice, negro, ¿sabe qué? La pileta, administrar agua, yo me la toco. Claro, bueno, veremos qué pasa con Río 2016. Yo te llevo al mundo de la informática y al mundo del sistema operativo que la mayoría de los argentinos por lo menos usamos. Estuve a punto de elegir. Estuviste a punto de elegir esta, pero bueno, el querido o no, Bill Gates, William H. Gates, admitió que, ¿viste la famosa combinación Control-Alt-Suprimir, Control-Alt-Delete, que vos usás para resetear tu computadora, para iniciar el administrador de tareas, que en realidad es para lo que se usa? Fue un error. Y fue culpa de IBM. IBM y Microsoft estaban trabajando conjuntamente en un principio, Y lo que le habían pedido a los muchachos de IBM era que les hicieran un botón en el teclado que le permitiera resetear la máquina. Uno claro. solo. Como, negro, apretemos esto y ya está. Ya. Reseteámela. Y parece que se puso medio en... No sé. En caprichoso. En ortiva. En ortiva, sí. Iba a usar una peor palabra todavía. Pero le dijo que no lo podían hacer, que no lo quería hacer. Entonces medio que fue un error de IBM, medio que no. Y terminaron designando, tuvieron que crear como una especie de realmente no lo sé a nivel técnico, pero bueno, crearon esa combinación de teclas claro. para que tuvieras que apretar control al suprimir y bueno, te permitiera, a ver, terminar tareas, resetear, apretándolo a ver, de nuevo, resetear... Claro, no, ahora que vos estás usando Windows 7, lo que te va a aparecer es como una pantalla casi de logueo con distintas opciones, entre las que está el administrador de tareas, y lo volvés a apretar, tu computadora se va a resetear. Se reinicia. Pero bueno, él estuvo igual... dando una charla en Harvard y comentó que esto en realidad fue un error de ellos. Claro, de IBM, dentro de todo... Me parece que es hasta una cuestión... es mejor. Es mejor, claro, porque evita que lo aprietes por error. Si vos tenés un botón, por ahí lo tocas, listo, reiniciás. Sí, andás a ver... tenés, digamos, un error de tres dedos y tres teclas es mucho. Exactamente. Andás a ver dónde iba a estar ubicado ese botón. Dudo que estuviera al lado del Enter, al lado de la barra espaciadora. Dudo que fuera tan accesible como otros botones. Tratándose de Windows, capaz que lo ponían entre la G y la H. Sí, sí, sí, con tal de cagarte la vida y de complicarte. Pero bueno, en esta charla que dio en Harvard, además de hablar de varias cosas y de, obviamente, hablar de Windows 8 y de muchas otras cosas, un saludito a Windows 8, y explicó esto, ¿no? Me pareció simpático, sí, digo. Que se conozcan estas cosas de cómo surgieron, porque a veces uno se pregunta. Historias. Ojo, bueno, en el mundo de los videojuegos hay muchas cosas que han quedado instaladas por error, casi. Muchas cosas que vemos hoy en día que son comunes, incluso sagas, por ejemplo la saga GTA que hablábamos la semana pasada, nació a partir de un glitch, de un bug, lo que se hizo un bug, un error. Uh-huh, un error. A mí me gustaría saber quién fue el que le cambió el nombre a Enter, porque antes se llamaba Return. ¿Return? Claro, bueno, la primera computadora decía Return, ahora se llama Enter. Me gustaría saber quién fue. Si vos ves, de otra entrevista y me lo explique. Si vos ves la flecha, claro, tiene forma de eso, no tiene forma de entrar a algún lugar, tiene forma de regresar. Volver, claro. Como la de Backspace. Sí, es bastante similar. Sí. Pero bueno, esas cosas, qué sé yo, que tiene la informática, esas historias que a veces desconocemos. Y esta vez parece que el clon trolal, su primer se lo debemos a IBM y a un Ortiva que dijo, no le voy a poner un solo botón. Como dijo Homero, ay, una tecla Cthulhu y una tecla Block Pachus. Sí, le puso el pajarito. Exactamente. Vamos a escuchar a Viticus en vivo en el Teatro Vortex haciendo el clásico de riff, La Espada Sagrada. Yeah. perdóname esta versión de la Espada Sagrada, acá en vivo en Vorterix con Viticus. Les cuento que hoy tenemos duelo de vedettes de oyentes. Tienen que mandar a @Vorterix una foto de ustedes luciendo una remera rockera. Tiene que estar puesta, la remera no vale que esté colgada ni nada por el estilo. Puesta, @Vorterix, ponen su remera, su foto. Si quieren, sugieren el tema que les gustaría escuchar y en un ratito vamos a estar viendo quién es el primer finalista. Algún premio se va a llevar, después les voy a decir qué. Ahora nosotros nos vamos a la tanda y después nos vamos a la cancha de River para ver qué está pasando en la previa de Iron Maiden, Slayer y Ghost. La invasión es inevitable. Los malditos nerds expanden su territorio. De lunes a viernes a las 15 y a las 20 jugamos en vivo para vos. Conectate a Vorterix.com, entra en el micrositio de Malditos Nerds y prepárate para conocer a fondo los últimos lanzamientos, jugar con nosotros online, comentar, preguntar, participar. Malditos Nerds en vivo online por vos. A las 15 y a las 20 los inadaptados heredarán la tierra. Empezando por Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Mirá el mensaje que me mandó. Estoy con las chicas, venite con dos amigos. Vamos. No, pero nos falta uno. ¿A quién le decimos? Y llamalo a Nico. Pero mirá la hora que es. Ah, claro. ¿Por qué no le decís a Nico? Para mí se prenden. ¿A Nico te parece? Sí. ¿Y si le digo a Nico mejor? No, es que Nico salió ayer, la novia lo mata. Ay, la novia estrella. Para. ¿Y Nico? ¿Hablaste con él? Nico puede ser. Salidor designado, hay uno solo. Pero el conductor designado puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. Por solo 289 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El 14 de noviembre, el Teatro Flores se viste de gala. Yngwie Malmsteen en concierto. El dios de la guitarra vuelve a la Argentina para interpretar los mejores temas de su extensa carrera. Yngwie Malmsteen en Argentina. 14 de noviembre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. El festival más importante de América Latina está llegando a Argentina. Planeta Terra Festival 2013. Lana del Rey, Travis, Palma Bayores y muchas bandas nacionales más en un nuevo concepto de festival. Dos escenarios, circuito de transmisión y zona gastronómica, estacionamiento para 4.500 autos y toda la tecnología junto a las bandas que estabas esperando. El 14 de noviembre en Tecnópolis. Entradas en venta ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Planeta Terra Festival 2013. Más tecnología, más música, la mejor experiencia. Ver bases y condiciones en bbbafrancés.com.ar. Acaba con los miedos que llevas adentro, seguro serás más feliz. Acaba con los miedos que llevas adentro, seguro serás más feliz. El preservativo previene las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Usalo siempre, sin excepciones. Entra a palabrotas.wested.org.ar y conoce la campaña. Inventaron el sonido. Te llevaron hasta lo más oscuro. Te enamoraste de las brujas. Y conociste al príncipe de la oscuridad. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimos tickets disponibles. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Revista Golf Digest, edición septiembre. Péguele lejos. Las cuatro claves de Jason Day para lograr distancia. Haga el swing como yo. El secreto de Fred Couples para hacer que el swing de golf parezca natural. Los buenos muchachos del golf. ¿Quiénes son los jugadores del PGA Tour más amistosos y caritativos? Equipamiento Hot List. Seleccionamos los mejores 20 guantes. Pedile tu kiosco. Suscríbete o renová tu suscripción. Construcción, llamando al 0810-345-2523 con un 25% de descuento. Además, obtené una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1/9/2013 al 30/9/2013 para nuevas suscripciones o renovaciones. El precio de las 12 revistas es de 330 pesos impuestos y envío incluido a todo el país. Precio sin suscripción, 456 pesos. En noviembre, el mejor reggae desembarca en Costanera. Vorterix Reggae Fest. El festival de reggae más importante del año. Alfa Blondie, Los Cafres, Non Paridece, Zona Gancha, Alborosi, Scatalites, Matamba. Vorterix Reggae Fest. Al aire libre, frente al río y con la mejor vibra. Vorterix lo hace posible. Vos lo vas a disfrutar. Vorterix Reggae Fest. Domingo 3 de noviembre, desde las 15 horas en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Falta menos de una hora y media para que se abran las puertas en River. Me imagino largas colas en las afueras. Ayer cuando iba para, cuando venía para acá a la radio, 11 de la mañana, yo paso cerca de Vélez. Sí. Y me cruzo dos personas haciendo la fila. 11 de la mañana, señor. Bueno, yo para... ¿Qué tiene en la cabeza? Cuando Yuchu tocó en River por última vez, estuve ahí desde las 10 de la mañana. Usted es un orate, déjame decirlo. ¿Por qué un orate? ¿Qué tenés que hacer a las 10 de la mañana? Bueno, ¿qué tenía que hacer? Fui una de las 1500 personas que ingresó a lo que hoy te cobran como campo VIP. Pero ingresé por haber llegado temprano. Bueno, y lo tuve ahí a bonito, lo tuve ahí nomás y lloraba. Yo también lo tuve ahí, no engarpé, nada, fui y me colé. Y no te gusta encima. Sí, me gusta Yuchu. Ah, bueno, sí. Ah, pará, antes de ir con el canario a River, doblo hoy, yo bajo cerca de la cancha de Vélez, y veo un señor, yoguineta gris, de pies a cabeza, ojotas. Sí, dos bolsas. Decime que era él. Que salía en bolsa de papa frita, le dando dos bolsas de tienda, viste, de tela. No, Chipi no estaba. No. El Franchute. Vamos, nene. Freno, me tiro del auto. Freno donde están los gendarmes, me tiro del auto, lo dejo en marcha. Le digo, ¿qué haces, hijo de puta? ¿Cómo te va? Me dice, ¿todo bien? Sí, sí. Me imagino, o sea, saludos para Daniel, para Gustavo. Sí, para Romina, le mando un beso a Gustavo, especialmente por el nacimiento de Emma. Que era. Digo, ¿vas a Maiden? Y no, no. No pude, me dice, no pude conseguir. Y me miraba con ojito de gatito de Shrek. Y le digo, está heavy, hermano, están agotados los campos. Sí, sí, sí. Y Alice in Chains también, sí, está agotado. Bueno, bueno, saludos a los chicos. Agarró sus dos bolsitas. Y le digo, ¿tenés un cumpleaños? Traía dos bolsas de papas fritas de este tamaño, así. Estoy abriendo las manos como un metro. No, en la cena. No, no, me dijo, no tengo cumpleaños. O es la comida de Chipi. Y capaz, no sé. Pero bueno, ahí andaba el Franchute. Yo le pasé mi celular, yo no recibí llamado. Enfundado en una llovineta gris Hang Ten. Qué grande. Y unas ojotas muy feas. Pero bueno, se lo veía bien. Y sí, eso es lo importante. Por supuesto. Vamos a River entonces. Canario, ¿cómo andás? ¿Qué hace, gallito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, espectacular. Te veo ahí, sí, en el puesto del merchandising oficial. Exactamente. Estamos en, digamos, en el puesto de merchandising oficial de esta misa. Hoy estuve pensando, está el Papa Satánico Emeritus, así que sí, como una especie de misa. Maiden Slayer. Y bueno, estoy como loco, traje poca plata, me quiero morir, porque hay un montón de remeras buenas. Sí, vos sabés que yo estuve en Nashville hace poco y el puesto de remeras era impresionante, impresionante. Estoy viendo acá algunos modelos que no estaban allá, y algunos que sí. Sí, creo que son mano de obra nacional esto, ¿eh? ¿Sí? Ah, mirá. Es sí señor, es de Cover Your Bones. Ah, mirá qué bueno. Es de Cover Your Bones, la verdad que tiene un nivel buenísimo. La hay mano. Calidad asegurada. ¿De qué precio estamos hablando? Y acá 150 me están diciendo, me están informando en el puesto de merchandise. Vos sabés que la UAS no le tendría que haber comprado acá, porque yo gasté $40 allá. ¿40? A dólar oficial más 20 son... Es la gran comprar los alfajorcitos acá en Nombre del Plata. Claro, son 300 más. Y compraba dos remeras. Boludo, ¿para qué te traje? Diría el bombido. Y bueno, y veíamos ahí una de las cervezas. Sí. Veo remera de Maiden, veo de Slayer. ¿Hay alguna también de Ghost? Sí, ¿no? Sí. Sí, mira, hay de las tres bandas. Sí. Hay un pañuelo de Slayer que está asesino, que estoy mirando con unas espadas. Sí, muy buenos, mirá, hay muy buenos diseños y la verdad que, bueno, sorprende la calidad. Están muy buenas las remeras de los dos lados. Así que, bueno, vengan con guita, muchachos, para reventar. Busito, mira, gallo, el busito. A ver. El busito de. Ponchame el de busito. Maiden inglés. Mirá el busito con capucha. ¿A cuánto el busito con capucha? Tiene otro lado. Busitos con capucha, 2.50, ¿no? Me parece, ya aprendí los precios. Y tiene de dos dibujos del otro lado, ¿eh? Claro, todas las remeras vienen... de cover que... vienen... me dijo Germán que le va a regalar ese. Claro. Y bueno, pedíselo, sí. Pedile un L para mí, ya que estamos. Mentira, acá está la... mira, la espalda está usando el muchacho, mira. El caballo es endemoniado con el Eddie Trooper arriba, con la espada llena de sangre. Con el Trooper arriba. Y la bandera de Inglaterra. Veo que las remeras se mueven al ritmo del viento. ¿Cómo está el clima ahora ahí? Y está para busito. A mí, acá los muchachos de técnica me dijeron, loco, ponete remera, que está el sol. Y yo tengo un poco de frío. Pintó la fresca. Ahora está todo convulso. Sí, pintó la fresca, pero está lindo igual. La verdad que venimos de día más frío. Hoy está bastante bueno. Está buenísimo para estar acá. La verdad que ya vas viendo, viste, cómo se prepara todo. Te digo, Gallo, ayer, mirá. Más tarde por ahí, no sé si vamos a hablar o en un momento, porque ayer me apuraste, me dijiste que me investigue sobre Maiden, porque me vas a tirar preguntas picantes. No, te estaba así haciendo. Que ayer agarré la compu, la Pentium 4, y empecé a buscar un poco, digo, porque Gallo me va a tirar a matar. No, así que estuve revisando un poco, estuve viendo el tema del set, y viste un poco a ver las duraciones, a ver si en Curitiba habían repetido... harían lo que van a repetir acá, digamos. Sí, vienen haciendo el mismo setlist en toda la gira. No cambian ni una canción, ¿no? No cambian ni una canción. Eso es un lunar, digamos. Si me preguntas a mí, qué sé yo, podrían incluir alguna. Dos o tres, no te digo cambiar toda la lista, pero sacar un Trooper y Running Free, meter Killers y alguno más, qué sé yo. A ese nivel dicen que, bueno, igual no sé, eso depende de cada banda. Por ejemplo, Metallica te hacen setlist totalmente distinto de una noche a otra. AC/DC no lo hace, Maiden no lo hace. No sé si también será por una cuestión de producción, porque preparan también el tema de las luces. Debe haber todo un tema que va más profundo, allá de sacar un tema en la sala, que debe ser cómo lo producen y cómo lo arman. Mira, lo que te quería mostrar una cosa, que no había la mañana, ya está el backline puesto en escenario, no sé si podemos ver acá. Ah, sí, ahí lo estamos viendo. Fíjate que ya están ahí esas dos Marshall por la mitad, no sé de quién son esas, bien en el medio. Y pueden ser de Ghost, estarían armando el backline de Ghost, supongo. Mirá. Ahí está, sí, tremendo, mirá, tremendo ese equipo de bajo. Es raro eso, ¿no? ¿Son equipos de bajo? Sí, no sé qué son. Mirá, la verdad es que no llego a ver de acá. Son guitarras a los costados y puede ser las de bajo en el medio. Sí, ¿verdad? Y después se ven como unos equipos del color de la escenografía de Seven Son, ¿no? De esa sí, imagen de ahí, hielo y demás. Exactamente, ahí hay unas tarimas que están tapadas que a la mañana estábamos mirando que tienen todos esos motivos. Claro, esa... está bastante más avanzado ya. Esas tarimas son las por donde corre Bruce Dickinson. Y que la que corre Bruce, incluso van por detrás de la batería Nico y Bruce pasa buena parte del show ahí. Exactamente, hoy le contaba a Mario que había visto, apenas entré, me crucé con el Eddie. Fue, ¿en serio? Estaban bajando del cargo y veo el Eddie. Y lo vi dado vuelta y vi el mecanismo todo, no lo podía creer. Me quise ir porque tenía miedo que me vengan a, el Eddie, a reprimir. ¿El Eddie que tiene la marioneta? Estaba como la gárgola y estaba la cabeza. Ah. Una cabeza descerebrada que no sé si le cae al canal de Play With Madness. Sí, hay tres Eddie durante el show. Uno que entra caminando en Run to the Hills, vestido de soldado americano, y después hay otros dos que aparecen por detrás de la batería. Me desplazo hacia el escenario, perdón. Estamos viendo. ¿Vos caminás? Perfecto. Lindo estar en River, en el medio del campo, solo, absolutamente solo. Esto ver. Ahí viene la música. ¿Qué es lo que está sonando, sabes? Es como un rhythm and blues, un AOR. Sí, no, algo... Lo que pasa es que generalmente lo que importa en la música que ponen en este tipo... Acá está lo que están haciendo es midiendo el sistema, ¿no? Claro. A ver cómo responden frecuencias. Entonces, no es que tienen que poner una banda de heavy metal. Por ahí tienen que poner cierta música donde se notan más nítidamente las frecuencias. Ayudan a poder calibrar el sistema, porque acá... digamos, es como un gran equipo de música, ¿no? El sistema de audio. Tiene su ecualizador. Es lo mismo, pero bueno, todo mucho más amplio, obviamente, y más complejo. Pero bueno, lo que hacen es calibrar el sistema para que se escuche. Ya lo hicieron varias veces hoy. No sé si ahora será la gente por ahí, la técnica de Maiden, o la de Ghost, o la de Slayer. Pero bastante la muchacha de la valla. No sé si se me sigue viendo ahí la cámara. Sí. Nosotros estamos viendo perfectamente. Viendo. Está Canario caminando por el centro del campo de River Plate, acercándose a la valla que divide los dos sectores del campo, uno del otro. No hay campo VIP, muchachos, pero... de seguridad, muchachos, para Vorterix en vivo, ¿cómo andan? ¿Bien? Saludos para ahí, el amigo. Para el amigo. Que el amigo Gallo. Venimos a nosotros. Para todos los muchachos. Mira, yo ahora no se ve con la cámara, pero de acá estoy viendo un poco toda la parte técnica. Ajá. La Dory es un mangrullo impresionante. Creo que usan mesas Midas que trajeron hoy, vi ahí, son unas mesas impresionantes para vivo. Ajá. Pero bueno, también es impresionante, sí, cómo fueron armando todo. Y a la mañana, cuando salimos con Mario, estaba todo muy verde y la verdad que me impresionaba. Cuando vi entrar el Eddie, dije, ¿cómo no está todo armado? Y claro, me avivé que era... Estaba el partido con Loja ayer a la noche. Claro, la gran victoria de River Plate anoche. La gran victoria. Todavía no hablamos de eso. La verdad que no pregunté acá y me dijeron 2-0, pero no pregunté más, sinceramente. Y estamos ahí en los cuartos de final de un torneo internacional a 180 minutos de volver a la Copa Libertadores, no es poco. Espectacular, loco. Me alegro, la verdad que me alegro por vos, sinceramente. Mirá, ¿me ves acá que estoy yendo para el escenario? Sí, perfectamente. ¿Se ve? Bueno, a ver si nadie me saca. Se ve, no sé si hay foco, espero que mi espalda... Sí, venís bien debajo, Canario, venís bien debajo, estás macizo. Estoy gordo, papá. No, pasa que jugué muchos años al rugby, ¿viste? Claro, y te quedaron los huesos grandes. Sería todavía sí. Culo grande, gamba, aguanta todavía. Acá está viendo, muchachos, seguridad, mirá. Sí, estoy viendo... Es una batería Yamaha. Esta me parece que la de Bostaf, loco, ¿eh? Esta es la de Bostaf. Vos decís, pero... Una batería... Debería esta ser la, batería, la de... No, esta... de... La de Ghost, que toca primero. Yo no sé si van a dejar por ahí la batería de Bostaf armada y adelante la de Ghost, ¿eh? Te digo porque es un doble bombo, es una zona, ¿qué es esto? Yamaha, que tienen como unos bombitos chiquitos adelante, claro. Que son justamente para reforzar graves, son como una especie de reflejo que hacen ahí con los graves. Es, ajá, un set bárbaro, ¿sí? Te digo que este es el de Bostaf. Bueno, hagamos una cosa, Canario. En un rato te volvemos a sacar y andate para la fila a buscar, dale, a los que están ahí, dale, en primer lugar, que vamos a dialogar con ellos y alguno se va a llevar una sorpresa. ¿Te parece? Dale, voy a agarrar algún copado y no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, después dialogamos ahí con algunos de los chicos que están ahí en la fila, ¿te parece? Dale, buenísimo. Es magia pura esto. A todos los heavy que están en la cola, si escuchan, palpiten esto porque acá se viene la misa del metal. Ahí estaba, Canario en vivo desde River Plate con la previa Iron Maiden. Falta 1:10 para que se abran las puertas. El tiempo para esta noche va a estar con intervalos nubosos. Dice 17 grados a las 20 y a las 23 cuando esté más o menos finalizando Maiden. Despejado, 14 grados. Vamos a escuchar ahora a Jolin Turner. Pero antes te quiero contar una cosa. La gente que participe hoy del duelo de vedettes, entre los premios que se va a llevar, ¿no? ¿No es del duelo de vedettes? Lo vamos a hacer antes. Ah, antes, ok. Porque es a las 17, pará, vamos, expliquemos bien cómo es, sí, esto. Sí, contame vos entonces, me notaste acá y 17 yo... horas, sí, tenemos 3 meet and greets con Slayer. Con Slayer, ahí va. 17 horas, y son con entrada. A las 17 horas tienen que estar ahí para juntarse con uno de nuestros integrantes de Vorterix en la... La puerta. Estación de servicio de la esquina. Sí. Como okay, para de ahí ir derecho a ver meet and Slayer. Que es en Udadondo y Fiedra al Corte. Exactamente, Udadondo y Fiedra al Corte. Entonces tenemos meet and greets con Slayer, 3 tenemos. Ya vamos a ver cómo los hacemos, por Twitter, por teléfono. Rápidamente, de alguna manera lo vamos a hacer, pero si querés conocer a Kerry King, a Tom Araya, a Paul Bostaf y al muchacho de Exodus, que me olvidé el nombre, tenés que llamar al 4966-8900 o escribir arroba Vortrix diciendo yo quiero el meet and greet con Slayer. Y quizás, ¿quién te dice hoy a las 5 de la tarde estás con estos señores endemoniados? Mirándote cara a cara y diciendo, ¿a qué viniste? Le dice Kerry King, porque yo no te quiero conocer. Hoy soy malo. Yo me hago encima. Sí, obvio. Kerry King, viste lo que es, un oso enojado, sí, con rabia. Tom Araya es un pan de Dios. Pues ponele, pero viste la canción. Tuve el placer, ¿no?, de conocerlo, me acuerdo. ¿Sí? Sí, bueno, buena onda. Vamos a escuchar a Jolin Turner con Perfect Strangers en vivo, en Vorterix, audio y video, un tema de Deep Purple. So come on, let's see John.

Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de septiembre por solo 99 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida del 6 de agosto de 2013 al 30 de septiembre de 2013 o hasta agotar el stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Este año podés escaparte antes de la ciudad. Llega el Buenos Aires Summer Break Festival. Dave Matthews Band, Incuba, Soja y más. Juntos en un festival imperdible al aire libre para que cortes con la rutina. El 14 de diciembre al río Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Deja la ciudad al costado. Acércate al río y cargate de energía con las mejores bandas internacionales. Buenos Aires Summer Break Festival. La ciudad se refresca con la mejor música. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Leonada. Tres cosas dentro de una. Ya vamos a ir con la primera tanda del duelo de vedettes, donde los oyentes mandan a @vorterix su foto con una remera rockera y se pueden ganar algún premio. Primero te digo que después del duelo de vedettes vamos a estar haciendo llamados con la gente para el meet and greet con Slayer. Tenemos tres meet and greet con Slayer con entrada para el show. 4966-8900. Empiecen a llamar si quieren ir a conocer a Kerry King, a Tom Araya y al resto de la banda, y se quedan a ver el show y ven a Maiden y ven todo lo que pasa en River. Y también es momento de agradecerles a la gente de Sushi Boom, que nos envió variedad de sushi para degustar hoy, y queríamos contarles que abrió una nueva sucursal en Zona Norte, en San Martín 2044, así que entren a www.sushiboom.com.ar y vean las nuevas zonas de entrega. ¿Todavía no probaron el sushi más rico? ¿Qué están esperando? Hagan su pedido por internet o llamen al 523-52992. Hoy pedimos sushi, sushiboom.com.ar. Arrancamos el duelo de vedettes de oyentes. El primero es Animatotos. El muchacho que no quiere dar la cara. Siempre, sí. Siempre se tapa la cara. Siempre se tapa la cara. Una remera de AC/DC. Sencilla. Sencillita. Negra con letras rojas. El rayito rojo en el medio. Y una habitación, una pieza decorada con fotos, recortes, dibujos de Barney Gumble. Sí. De los Simpsons. Olmedo lo bastardearía de arriba abajo. Lo incendiaría. Pero nosotros somos más buenos y decimos, mira el Barney. Sí, ahí pero los Gans. El acolchado es horrible. Feo, celeste, color, con pintas amarillas. Se nota que lo tiene de los 8 años. Un horror. Y tiene en la mano el disco de AC/DC de Iron Man 2. Claro, el compilado que salió para la película Iron Man 2. Bueno, por ahora está primero. Sencilla, porque es el primero. Yo siempre digo, menos es más. Sí, es efectiva. Me gusta. AC/DC tiene un logo muy fuerte como para agregarle otras cosas, pero bueno, veremos qué viene después. El segundo es Martín. Oh. Iron Maiden, mucho Maiden hoy, Sí. Primera de fútbol, tipo de fútbol, dice Iron Maiden de Final Frontier y el Eddie de Final Frontier con esas dos llaves extrañas. Y en sus manos tiene Iron Maiden in the Studio, The Stories Behind Every Album. Mira qué buen libro ese, Y una de Mick Wall. Encontrarlo. Y la biografía de Mick Wall que Gustavo estuvo repasando aquí en vivo. Adivina mi voto. Maiden. Sí. Correcto. Y el mío también. Y ojo que me gusta, no es una remera tradicional. No, es una remera de fútbol. De hecho, Maiden saca remeras de fútbol alusivas a los tours o a los discos. Y hay una de Argentina que se vende en el, tenés que comprar en, a través de la página de Iron Maiden, que dice Iron Maiden adelante, la casaca argentina, y atrás tiene un número 10. Interesante, también lo hicieron en Brasil para Rock in Rio. Algunos países lo hacen, no en todos, y han decidido que aquí en Argentina tengan ese modelo. Así que bueno, por ahora gana Martín con Iron Maiden. Emiliano viene después, también con Iron Maiden, el clásico dibujo de Aces High, del Simple. Dice Iron Maiden en rojo y el Eddie piloteando un avión que se está por caer a pique. Está muy parecido con a cara de los hermanos Gallagher. Sí, sí. No sé si no, el okay, no sé si incluso le photoshopeó la cara porque está como medio raro. Tiene cara de Britpop. Sí, sí. No, pero me quedo con lo anterior, con Martín. Remerón, muy buena. ¿Vos? Martín. Entonces, bueno, yo iba a votar esta de Ace High, pero sigue Martín con su remera futbolera de Iron Maiden. Viene Delfina también con Maiden. Sí. La remera con el Eddie destrozando el obelisco y la bandera argentina. Esta es de la visita anterior, si no recuerdo mal, o de alguna de las visitas. que hizo Maiden en Argentina. Sí, ahí primera... Frontier. Ah, de Final Frontier, Final sí, está bien. De la visita anterior, musculosa, voy... con cuello recortado, ¿no? Voy con Scott, con esta. ¿Vas con esa? Sí. Yo voy con la del fútbol. Yo también. Gana fútbol, entonces por ahora sigue Maiden. Alejandro, Nirvana. Cambiamos abruptamente de estilo. Dice septiembre 22, 1990. Motorsports International Garage. All Ages. $8 la entrada en la puerta. No, baratito, ¿eh? Y tiene el Don't Worry Be Happy, pero estallado, ¿no? Sí. Después de una noche de juerga, con los ojos en cruz y la boca torcida. Mi voto es para Alejandrito. ¿Vos, querido? Y para Nirvana. Yo entonces sigo con Martín y Maiden. Ah, bueno. ¿Qué, pues lo voté yo a este? No, pero entre, digamos, quedó Maiden, ¿no? Y sí. Ahora es Maiden versus esta. Sí. Me quedo con Maiden. Ah, bueno, está bien. Yo voy con Nirvana, porque como remera me parece más linda. Está muy buena, ¿no? Así que Alejandro por ahora va primero. Federico, una remera de Pearl Jam que prácticamente no se ve. Se ve un señor de una pera prominente. No, pero y... se ve Buenos Aires. Sí. 030413. 4 fecha... de marzo de 2013, claro, la fecha o 3 de abril. No me acuerdo cuándo había sido el show, la verdad. Desconozco. Y dice Pearl Jam con un águila. No se ve muy bien. Parece un diseño sencillón, pero me quedo con Nirvana. Sí. No sé cuán oficial es esta. Escote. Parte. Digo. No, Nirvana. Nirvana. ¿Y vos? Nirvana. Bueno, ya está. Quedó Nirvana. No, sí, Nirvana. Por ahora sí, Alejandro. Ahora viene Fernando con otra Iron Maiden. De la etapa de lo que fue en vivo en Donington del 92. Ese especie de Eddie, murciélago, bicho, monstruo, feo. Y tiene mucha memorabilia de Maiden. Tiene Power Slave en la mano, el vinilo. Tiene el Simple Days at High en 12 pulgadas, Picture Disc. Y atrás tiene el póster del The Final Frontier en Argentina. Buena remera de Maiden, ¿eh? Yo tengo el póster ese, digamos, lo tengo en tamaño entrada. Ticket. Sí, yo lo también. Ticket pegado en la heladera. Porque eran stickers, sí, ¿no? Las entradas de la otra vez. Sí, yo lo tengo pegado en mi escritorio. ¿Sabes qué? ¿Qué votamos, negro? Uf. Está difícil, está buena esta de Maiden. Es un modelo de remera que no, yo hasta ahora visto. No había visto. No está muy y visto. Y encontrar una remera de Maiden no vista es difícil. Es como esta que tengo yo. También. Pasa que vos ya te la vi varias veces. Claro. No, esta la traje el viaje, la segunda vez que viene. Ah, bueno, está bien. ¿Qué vota, Martín? Escote. Digo, no, me quedo con esta remera de Maiden. Yo voy con Maiden también. Vas con Maiden, bueno. Me compro Fernando, la memorabilia todo. Fernando por ahora es finalista, quedan dos remeras. Luciano primero con Mastodon. Uy, buena remera de Mastodon, ¿eh? Y comienzan los copycat, los imitadores de cabeza de caballo. Que en todavía este caso, no recibimos su foto. Tiene cabeza de mono. Cabeza de mono, un parlante. Me temo que cabeza de caballo esté en la fila de Iron Maiden. Es verdad. Es medio fanático de Maiden. Bueno, entonces le mandamos un gran saludo. Aquí está con una cabeza de gorila, Luciano. Una remera de Mastodon muy buena, que tiene un señor de barba prominente, muchos ojos y un montón de locuras por detrás. Buena remera, ¿eh? Buena remera, buena careta, buena producción. Le puso Mastodon. Onda. Mastodon también. Mastodon, señor. Luciano de Mastodon. Y el último, Cristian, con una remera Warren. No, hermano, te pido por favor. Pero fíjate de detalle, le sacó foto a la foto. Sí. Porque no es así, no está escaneada, se nota el flash. Es tiene una remera de Warrant. Cherry Pie. Mirá, sí. Que le querría poner onda, es la foto. Mira, tiene una tapa del gráfico. Sí, Miguelito, ¿me puedes hacer suma a la tapa del gráfico? Quiero ver. Esta foto tiene unos cuantos años. Sí, yo creo que este señor no tiene ya ese pelo y tiene 50 años por lo menos. La envidia de Warrant, si tiene ese pelo. Sí. ¿Podemos sumear la tapa del gráfico, Michael? Dice la figura del campeón. Sí, pero quiero ver quién es. Ah, no, pero sabes que son esos fakes que te hacían, sí. ¿Viste? De la tapa de la revista muy, de gráfico. Muy, muy fea las cosas que tiene colada en la bizarra. Pared. Y atrás tiene una... Sí, del otro lado parece a Silva, es verdad. Totalmente, bro. Santiago Silva con pelo largo. Y a la izquierda hay una foto de Yuya. Correme la imagen. Para mí es Yuya. Estoy convencido. Sí, es Yuya. Sí, ¿cómo no? Es Yuya. En un video... Plastificado, ¿no? Está ese cartel de eso, Yuya. Sí. Si esa es la habitación de él y tiene un póster de Yuya y una cosa de gráfico... Para que se den una idea, a la izquierda hay un póster de Yuya tamaño almanaque, a la derecha una tapa falsa del gráfico, y en el medio hay como apoyapavas, sí. Apoyavasos de crochet, en tejidos forma de al fruta, crochet. Horrible, sí. Horrible. Pero sí, la remera... Tiene 20 años mínimo la foto, pero la remera garpa, Warren, Cherry Pie, el cinto... Es el la cinto primera remera y la mejor remera de Warren que vi. Bueno, votemos. Martín, yo voy claramente con Cherry Pie, sin ningún tipo de dudas. Willis, me tienta la bizarrés, pero yo voy con Mastodon. Yo voy con Mastodon también, porque es una gran remera. Estamos votando remeras, no bizarreadas. Sí, nos divertimos, le mandamos saludos. El color de la remera es divino. Sí, gastado, ratonado total. Gastado hace 20 años, imagínate hoy. Hoy en día no llega ni a trapo. Bueno, entonces quedó Luciano como primer finalista. Después veremos quién se le suma y quién es finalmente el ganador. Tenemos algunos cuantos premios para repartir. Eso será en un rato. Es el momento de heavy metal, señor. Slayer, me hace los cuernitos. No queda otra que el meet and greet con Slayer 4966-8900. Tenés que poder estar a las 5 de la tarde en Figueroa Alcorta y Udaondo para conocer a la banda. Veremos si hay alguien que puede escaparse hoy antes del laburo para ir a ver a estos grosos del heavy metal, del thrash. Estar un rato con ellos en River antes de que suban al escenario en la previa de Iron Maiden. ¿Hola? Hola, Gallo. Sí, ¿cómo te va? Bien, sí. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Simón. Simon. Soy... ¿Todo bien, Simon? Sí, sí. ¿Dónde estás? Ahora estoy en la casa de mi hermana ahí, sobre Gascón, ahí en Córdoba. ¿Gascón y Córdoba, más o menos? Sí. O sea que llegarías a las 5 de la tarde a River. Sí, sí, sí, sí. Hoy llegué de Neuquén. Me vine de Neuquén para hacer una seguidilla de recitales. ¿Sí? ¿Qué incluye esa seguidilla? Hoy Maiden, mañana Alice in Chains y el domingo La Plata, Black Sabbath. Ah, bien, bien, bien. Buena trifecta pegaste. Y sí, o sea, me endeudé un poco con mi familia, pero si bueno, lo puedo hacer, me mando. Pero vale la pena. Sí, sí. ¿Sos de hacer estas cosas? ¿De venirte a Buenos Aires para ver shows? Y sí, desde el 2009, igual ahora tengo 20 años. El 2009 fue el primer resi con Iron Maiden también en Vélez. Ajá. Y bueno, cada tanto, cuando puedo, vengo con mi novia también. Está muy bien. ¿Ya tenías entrada entonces para ir hoy? Sí, sí, pero tengo acá a mi hermana que también escucha. De heavy un poco y bueno. Ajá. Y si se puede venir conmigo estaría buenísimo. Bueno, podría ir con vos a ver el show, no al meet and greet porque es para una persona, pero claro, sí, sí. ¿Vos sos fan, sos más fan de Slayer que de Maiden o está parejo? Y está medio pareja la cosa, o sea, ¿sí? Maiden es el primer recital de estadio que vi y bueno, pero Slayer es Slayer y la gasta aún con esta formación. Sí, pero bueno, viste, lo tiene a Paul Bostaph, que sí, es un viejo, bueno, conocido, y bueno, Gary Holt, que Gary Holt es un capo. Ahí me volvió el nombre a la mente, Gary Holt de Exodus, que sí, está sí, reemplazando sí, al difunto Hanneman. Claro. Sí, pues. Bueno, hace una cosa, si podés estar entonces en Figueroa Alcorta y Udaondo a las 5 de la tarde, si me lo asegurás, el meet and greet y la entrada son tuyos. Te lo aseguro. Listo, entonces quédate en línea, no cortes, se fue el primer meet and greet con entrada. Bueno. No cortes, quédate ahí que te va a atender Iván y te va a decir con quién te tenés que encontrar y cuál es la palabra clave, porque hay un código secreto. Sí, es un club de esto novedoso, claro, que hay ahora, que tenés que tirar. Golpeás la puerta, golpeás el surtidor 2 y decís que Rick King se la come, esa es la clave. Y después ahí adelante de todos los metaleros, y si sobrevivís a eso, después lo vas a conocer. Es una prueba de fuego. Por supuesto, nos quedan dos meet and greets con entrada, 4966-8900, hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Todo bien, Gallo, ¿vos? Bien. ¿Qué te trae por aquí? Por el meet and greet. ¿Sí? Para conocer a Slayer. ¿Cómo te llamas? Ariel. ¿Ariel? Sí, Ariel me llamo. ¿Por dónde andás? Y yo estoy a zona norte, Malvinas, Argentina, Polvorines. ¿Llegás a las 5 a River? Sí, y ya salgo. Un tren y estoy en River, en Calabrino Ortiz, ahí camino. ¿Calabrino hasta la cancha de River tenés? ¿Calabrino Ortiz y qué? ¿Y Santa Fe? ¿O es la estación Escalabrino? Ah, no, la estación del Belgrano Norte. Ah, órale. ¿Viste no, que está bien, lo deja ahí al toque. Claro, no, es ese es el tren que pasa por Carapa. Exactamente, el tren de Carapa. ¿Ese es el siempre por tu casa? ¿Es el que nos mueve las muelas? ¿Es el que me mueve las mollejas cuando quiero comer? Sí, oyente, están contando esto los chicos porque mi casa está a 20 metros de la vía. Sí. Cada vez que pasa, retumban las paredes. Un día se nos va a meter una locomotora en la parrilla, no nos vamos a dar cuenta. Escúchame, ¿sos veneno de Slayer? Sí, sí, re cabeza de Slayer. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo fuiste a ver? Y Slayer lo vi, ya te digo, para 98, cuando tocó con Iron Maiden, Angra, Halloween, en el Monster 98. Ah, en Vélez, con el escenario a lo ancho, me acuerdo. Exactamente. Sí, señor. Monster Rock 98. Fui a ese recital. ¿Y al que dieron con Sabbath fuiste? No, porque no me daba la edad, tengo 32, eso fue en el 94, tocó Hermética, Sabbath. Bueno, yo tengo 37, 38 y fui. Pero, viste, y no... me cayó un gordo con un borseguín en la cabeza que me dejó knockout. Tirado en el piso, literal. Tuve pasan cosas feas en los shows. Allí, y bueno, qué sé yo. Y ahí viste como el tema del metal, viste, a veces por ahí no tenía con quién ir. Después a partir del año 95, 96 empecé ya a ir a ver bandas. Y bueno, después lo vi en obras, lo vi el año pasado. Siempre que vino Luna Park también lo vi. Tuvo buena Iron Maiden. Che, ¿y tu Slayer favorito cuál es? Hahnemann era. Mirá vos, que en paz descanse. Entonces, sí, para honrar la memoria de este buen señor que nos dejó, te ganaste el meet and greet y la entrada para ir a ver el show. Buenísimo. ¿Tenías entrada para el show de hoy? Tengo, pero tengo un amigo que es re metal también y siempre vamos a ir, no podía. Perfecto, entonces llévelo a su amigo, usted va a ver al meet and greet, después se van los dos a ver el show de Slayer y de Maiden. No cortes, quédate en línea que ahí te atiende Iván y te dice cómo hacer. Gracias, Gallo. Chau, paz. Nos queda el último meet and greet con entrada para ir a ver Slayer hoy y a Iron Maiden en River. Hola. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿usted? Oh, re bien. ¿En dónde estás? En Belgrano. En Belgrano. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. ¿Sos fan de Slayer? Mucho. ¿Sí? Muy mucho. Sí. ¿Tenés entrada para hoy? La verdad que no, pero tengo la plata, me iba a ir ahora a comprarla y ya me quedo haciendo huevo ahí. Pero ¿y por qué espera hasta último momento? Ahora quedan plateas altas, quedan populares. Espera que alguien se la regaló, espera ganársela. Igual ya estoy bastante cacoteado, ¿viste? Prefiero, ya me gusta mirarlo sentadito, viola. Está viejo. Ya la última vez con Slayer, la verdad que me cagaron a trompadas y yo que soy chiquitito. Yo te entiendo. Miren, frasco, ser, chico. Ser petizo en los shows es lo peor que hay. Sí, pero la no pasa la mal, lo ves. Pero bueno, maestro, ¿vas a llorar si los ves? Derramó una lágrima. Suponete que entras al camarín y lo tenés ahí a Kerry King. Ya listo para subir al escenario, todo con sus cadenas, con su barba atadita, con su onda, con sus tatuajes. ¿Qué haces? ¿Le das la mano, le das un abrazo, le comes la boca? No, comerle la boca ya no, pero un abrazo no vendría nada mal. Mira si te agarra y te dice, si no me das un pico no subo a tocar. Hay que hacerlo, maestro, por el metal. Y por el metal, qué sé yo. Viva la patria. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Total, como dijo un filósofo, que no vas a ir a tocar sin un pico. Claro, como dijo el filósofo, topo es el que recibe, no el que da, ¿no? Claro. ¿Quién habrá sido ese filósofo? Estuvo por acá, güey. Después te cuento. Bueno, quédate en línea que te ganaste el meet and greet y la entrada para ver el Slayer. Gracias. Aprovechando que no tenías entrada, hacemos una obra de bien. No cortes, Muchas gracias, dale. Muchas gracias. Ahí te atiende Iván y te explica cómo y con quién. Se fueron los tres meet and greet de Slayer. La consigna era estar a las 5 de la tarde en Uda Hondo y Figueroa Alcorta y buscar el contacto de Vorterix. Ya no llamen más, no vayan a decir que son quienes son, porque hay todo un sistema de códigos muy difíciles de descifrar para esta gente que acaba de ganar y para que nadie se cuele donde no debe. Slayer, In the Name of God, carajo, shock, en vivo, en doble o nada. Son las 4 menos 10 de la tarde, faltan 40 minutos para que se abran las puertas en River y la gente entre corriendo a ganar su lugar en la valla. Slayer, en doble o nada.

Siento que hay algo particular en el ambiente, ¿eh? Realmente noto que está la previa, que está ahí como la gente entusiasmada. Hay una excitación. Siento... Hay una excitación. Siento lo mismo que hay cuando, bueno, antes de un partido mundial, algo así, hay como una previa, un hype, algo loco, ¿eh? Hay una previa de un evento importante, ¿viste? Cuando decís que hay mucha gente que está sintiendo lo mismo y que vamos, vamos, vamos, todo que quiero estar allá. Todo el mundo dice, ya estoy saliendo, voy para allá, sí. Tiran esto, de hecho, está acá, bueno, está bueno. Arroba Andresito Maiden, dice, un enorme contingente de 80 metaleros está sacándose fotos en la plaza frente a mi laburo, qué ternura, jajá, se está armando la tarde. Sí, ves, esas cosas pasan, me gusta lo que está pasando. Sí, sí, está bueno. Vamos a repasar un poquito algo de material que quedó de mi visita en Nashville. Nashville. Hice una previa, antes de entrar a la nota con Bruce Dickinson, con la gente que estaba haciendo la fila. Bastante variopinto el asunto, si me preguntas. ¿Cómo es el fanático estadounidense de Maiden, comparado con el de acá? Es diferente, es más tranquilo. No es por eso menos fanático, pero es un poco más tranquilo. Y no se notaba mucho que fuera gente de Nashville, propiamente dicho. Era mucha gente que venía de las zonas aledañas, algunos de otro estado. Me crucé después en la disquería de Jack White, me crucé con gente que había venido manejando de Florida. A la mierda. Que se vanagloriaba de eso, y cuando yo le dije que había venido a Argentina a ver a Maiden, dijo, eso es venir de lejos. No desde Florida, que manejé nada más que 12 horas. Claro. Bueno, pero vale bastante. Sí, sí. Pensá que si como estuviera yendo en auto de acá, ¿a dónde? A ver, 12 horas, qué sé yo. No, y ponerle, son 3 estados, ponerle que debe ser como ir de acá a Bariloche, ponerle. Claro, como te lo fueras a ver al pico de kilómetros, sí, una cosa así. Igual es bastante. Sí, es bastante, qué sé yo. Pero bueno, se ve que Maiden no pasó por Florida esta vez y los chabones cazaron el auto y dijeron, vamos a ver a Maiden a Nashville, que es lo que más cerca nos queda. Así que vamos a repasar un poquito de lo que pasaba en la previa del show de Iron Maiden en el Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee, hace 3 semanas, más o menos. ¿Habrá sido? 3 semanas, 20 sí. días, una cosa así. Cuando... Como a principios de mes. Sí, principios de mes, ahí es verdad, el 5 de septiembre cuando estuve por ahí con Fernando Cordala. Así que vamos a ir viendo ese material. Lo compartimos y después vamos a ir traduciendo lo que dicen los gringos porque no lo subtitulamos. Faltan apenas 4 horas para que Iron Maiden toque aquí en Nashville y Vorterix ya está en las inmediaciones del Bridgestone Arena. Recién hoy, se está viendo algo de movimiento relacionado a la banda. Hay una fila ya de unos 30, 35 metros aproximadamente. También vemos el puesto de merchandising. Todo expectativa por ahora. En un par de horas tenemos la nota con Bruce Dickinson aquí adentro nomás. Vorterix ya está en el lugar de los hechos. Iron Maiden, vamos por vos. Iba llegando, remeras de Iron Maiden, mucha remera nueva, mucha gente que compraba, alguna remerita más vieja. Había de todo, gente que iba a ver por primera vez Iron Maiden, gente que ya lo había visto muchas veces. El loco que siempre va primero. ¿Es tu primer concierto? Eran 2 nenes de 12 años. Sí, primera vez que venimos a ver a Maiden. La expectativa es total. Sí, no sabemos qué esperar. Aquí estaba hablando yo con el padre que le había introducido la banda a un hijo. Sí, yo fui. Estaban los primeros. El que estaba el primero, sí. Era la barba. Le pregunté si siempre iba a estar primero en la fila y siempre trataba de estar adelante. Y después tenía un tatuaje que nos iba a mostrar. Ella lo vio 3 veces, él lo vio 7. How you doing, guys? Es un matrimonio grande, 70 años. Acá un yankee que traía una remera de Inglaterra. Yo le pregunto para qué y él me dijo para mostrársela a la banda. Y le pregunto después si la iba a tirar al escenario. Y dice, probablemente se la tire al escenario a ver si la agarran. Y acá el señor de barba nos muestra un tatuaje de Lady de Peace of Mind. De Lady Momia, no, perdón, de Lady Momia saliendo de las ultratumbas. Le pregunto si tiene otro tatuaje, me dice que no. Y el señor mayor... me dice que en 1983 vio la banda por primera vez, la había visto 7 veces. Y la última vez había sido el año anterior. Pudieron haber sido más veces todavía. Sí, igual, sí. Ah, digo, está bien igual, buen número. Sí. Le pregunto si soñaba que Bruce Dickinson moviera la bandera, su bandera de Inglaterra, y me dijo sería el mejor momento de mi vida. Este chico era de Kentucky. Sí, tiene pinta de amante de la música country. Yo por eso le preguntaba y me dijo, sí, me gusta el country, me gusta el metal. Le digo, ¿hay un sonido para cada momento? Sí. Cuando estás con una chica, ¿qué pones, Maiden o country? Barry White. Me dice, digo, la verdad que eso es un genio, gordo. Entendió todo. Buena elección. Ahí andaba entonces la gente tratando de ingresar al Bridgestone Arena. Mucho más tranquilo de lo que vamos a ver hoy en River. Mucho más tranquila, no solo la gente, sino veo el contexto en general. Digo, en una fila como... Si estaban haciendo la fila para ir al cine. Faltaba un buen rato todavía para que empezara el show. Nosotros teníamos la nota pactada a las 6:30 de la tarde. Esto era 6:20, claro. Una cosa así. Faltaban casi 4 horas para que empezara el show. Pero todo es muy tranquilo porque los accesos están planeados de otra forma. Hay muchos accesos. Y si no es uno solo. Claro, no hay una sola puerta. Y es otro tipo de estadio, obviamente mucho más chico que River. Entraban como mucho 30.000 personas, imagino yo. Ah. Y si bien estaba sold out, no estaba repleto el campo. Claro. Sino que habían dejado lugar como para que vos estuvieras cómodo, para que pudieras tomar algo. Se vende cerveza, se venden hamburguesas. ¿Pero eso se hace a propósito? Creo que sí, porque Comienzo estaba sold out también al día siguiente y tampoco veía gente. Veía gente apretada en la valla, lógicamente, los que quieren estar ahí adelante, pero de la mitad para atrás la gente estaba realmente cómoda. Un estadio que tiene aire acondicionado, que tiene escalera mecánica, que los puestos de comida están ahí y es son parte del mobiliario del estadio. Qué sé yo, siempre yo creo que acá todavía no estamos preparados para poder vivir un show de esa manera. Pero no por si tenemos aire acondicionado o no, digo, casi que culturalmente no vamos a estar listos como para que te digan, está sold out, pero tenés espacio en el campo, podés estar más tranquilo. Sí. Parece que necesitamos casi. El ajite es parte del folclore nuestro también. Sí, sí, el aguante que tenemos que hacer, es como, no sé. Por el qué, hecho pero de estar temprano en la puerta, horas antes, hoy acá Fede dice a las 7:45 AM había gente en Núñez yendo al estadio y yo a laburar, a mis 29 años es la primera vez que lo veo. Ha pasado, suele pasar, hay gente acampando. Recordemos, me acuerdo, los locos de Lady Gaga con la carpa. De Lady Gaga. Mientras había otro show en River, los tipos ya estaban acampando. No me acuerdo si. ¿Qué era que? Era Kiss. Había la cola de Kiss y dos loquitos en una carpa esperando por Lady Gaga días directamente antes del show. Increíble. Es parte del folclore y de la cultura un poco del aguante que tenemos acá. ¿Qué sé yo? Está bueno vivir las dos experiencias. Después. Yo creo que tiene su lado positivo, pero a veces nos vamos de tema. Sí, yo nunca hice la locura de ir, no sé, ocho horas antes de un estadio. Es lindo, eso no, yo no lo discuto, no lo discuto, no digo que esté mal. Yo no lo hice nunca, menos lo voy a hacer ahora que ya estoy viejo y cansado. Pero son experiencias, me parece que una vez está bueno hacerlo. Sí, igual, qué sé yo, afuera, yo no he visto muchos shows afuera tampoco, pero por lo que me ha contado Gustavo y por lo que vi yo ahora en Estados Unidos, no es algo que se estile. No ve gente acampando ni nada. Llegan el día del show, saben que entran, ven, algunos saldrán corriendo para estar en el vallado. Acá Damián me preguntaba si había pogo. Hay ajite, sí, hay ajite. Se ven pogos. Maiden no es tampoco hacer esos mosh gigantescos donde se abre un círculo en el medio del campo, pero sí, se ve gente que agita, obviamente. Corean no solo, cantan. Muchos de estas personas que yo entrevisté me decían que su tema favorito era Fear of the Dark, que me llamó un poco la atención porque yo pensé que era más un favorito de Sudamérica y de Argentina. Sí. Pero no, se ve que es un tema que ha calado hondo también en el fan de Estados Unidos. Así también que Maiden, tantos hits, tantos temas. Sí, que tiene muchos temas reconocibles. No diría hits. Hits para el fanático. Pero no sé si. No son hits radiales, claramente. El único hit radial es de Trooper. Sí, bueno. Está ¿no? bien. Digo, nosotros como radio somos una especie rara también, porque pasamos mucho a Iron Maiden, cosa que en otras radios no sucede. Claro. No, y no hablo solo de radios de Argentina, del mundo. Sí, quizás yo confundo hit con el tema conocido. Con difusión para radial, claro. Claro. ¿Qué sé yo? En Estados Unidos íbamos escuchando una radio que era de rock clásico, que pasaban desde AC/DC hasta Motley Crue, hasta Foreigner, Journey. Y hermoso. En los 5 días que estuvo, jamás pasaron el tema de Iron Maiden. Jamás. Claro. Y Iron Maiden visitaba la ciudad. O sea, ni se les ocurrió por la cabeza. Poner raro eso también de la poca promoción que tenía, que tuvo el show, digo, ahí sí. En la ciudad en sí. Nada, no había un solo cartel, las entradas se vendieron rapidísimo. El mismo tipo de la boletería al que le fuimos a preguntar dijo, la verdad que me sorprende porque se vendieron todas las entradas y nunca hubo promoción. Ni siquiera había en el lugar del estadio un cartelito mínimo que dijera Iron Maiden Tickets Here. Nada, o sea, cero. Pero bueno, hay formas de vivir el rock, el metal en otras partes del mundo. Son válidas todas, qué sé yo, lo importante es que la banda va, toca y disfrutas el show. ¿Tenés hambre, Martín? Tengo ganas de comerme un sanguchito de miga. No. ¿Sabes quién llegó? Confiterías y panaderías de la Argentina, 8 sucursales para disfrutar de panes. Pero qué felicidad. Media luna, café, sándwiches y amigos. www.clargentina.com.ar, confiterías y panaderías la Argentina, más de 100 años, horneando para nuestros vecinos. Vamos a escuchar en vivo a Iron Maiden con un tema que no hacen. ¿Podés creer que no hacen este tema? No, sí, el otro día me lo contaste y me quiero matar, es uno de mis temas también favoritos. Sí, para mí es mi tema favorito de Maiden. Si tuviera que elegir uno solo, te elijo este porque para mí representa perfectamente lo que es Iron Maiden. Totalmente. Épica, velocidad, coros, solo de guitarra. Todo condensado. Cambio de ritmo, todo condensado en 7 minutos y picos de un tema que se llama Hallowed Be Thy Name. nada. Mucha gente que festeja la elección del tema de Maiden. Muchos que te dicen, para de cebarme. Para de cebarme, que quiero salir ya. Pero bueno, es parte del show. Cebar está un lindo, poco. Está lindo esta previa, sobre todo porque pasó un tema que no van a tocar. Sí, la verdad que me llama la atención que no toque, porque es un tema que en vivo garpa tanto. Uf. Pero bueno, cosas que ocurren. Segunda tanda del duelo de Betts, teníamos a Luciano con una remera de Mastodon muy grosa. Muy bueno. Veremos si alguien le puede competir. Si alguien, seguramente uno de estos 10 se va a sumar a la final. Y después veremos quién es el ganador. Tenemos un premio muy grosso, ¿eh? No lo voy a decir. Eso no lo voy a anunciar. Muy bueno. Pero es muy grosso, ¿eh? Muy grosso. Con algo que está pasando este fin de semana en Buenos Aires. No digo más, vamos al primero. Jorge, remera de Jimi Hendrix. Hay muchas remeras de Hendrix que siempre participan, ¿eh? Muchas remeras de Hendrix. Y siempre van por este lado. El lado psicodélico. Sí. Ese lado que tenía el nombre con el pelo de él. Genial. Muy buena. El lado también del arte pop. Buena remera de Hendrix, dice Jimi Hendrix arriba, así medio con unas letras locas. La cara de Hendrix en verde y adelante todos unos garabatos en distintos colores. Linda remera de Hendrix, Me gusta. Linda remera de Hendrix. Vamos a ver la número 2, de Pelito. Buena remera de Pantera, señor. Pelito siempre tiene buenas remeras, siempre participa y siempre tira buenas remeras. ¿Dónde está parado Pelito? Sí, buenos tatuajes. Una remera de Pantera en letras, el logo clásico de Pantera, que va del rosa al amarillo, o sea, pasa rosa, rojo, naranja, amarillo, y abajo están los cuatro miembros de Pantera en el mismo tono, y abajo dice Watch it go. Míralo pasar. Sí, míralo. Buena remera de Pantera, ¿eh? Pantera. Pantera. Ganó Pantera, Pelito por ahora vas primero. Nano manda una remera de The Who. Está buena. Clásica. La bandera inglesa, el logo clásico de The Who, con la O con la flechita para arriba. Y más arriba en negro el mismo dibujo de The Who. Está celebrando con una Quilmes. Muy bien. No está mal, pero la de Pantera está mejor. Me gusta más la de Pantera. Pantera. Pantera. Sigue Pantera. Agustina con The Offspring. Opa. ¿Te gusta? Amarilla con letras rojas. Y la calavera prendida a fuego de The Offspring. A mí me copa cuando hay remeras de o sea, de bandas que no participen tanto. No tan comunes. Claro. Para mí, ese logo de The Offspring, la calavera con el pelo de fuego, es uno de los mejores logos de cualquier banda. Sí, digo, sí. Lo puedes usar para cualquier cosa que se te cante y quede bien. Incluso para tatuártelo. No, para tatuaje va como loco. Pero la remera para mí es media fulería. ¿Qué crees que te diga? Amarilla con letras rojas. Está medio difícil. Está medio pico dulce. Valor del esfuerzo. Buena onda. Me gusta que tenga una remera de The Offspring. Pero la de Pantera está buena. Pero votás a Pantera. Muy bien. Sí. Yo también voto a Pantera. Offspring. Bueno. Pero sigue Pelito de cualquier manera. Juan Pablo, Judas Priest. Buena foto y buena remera. El logo clásico de Judas Priest y abajo el Painkiller. Hecho también como el disco de Sierra. Y la moto esa que viene del más allá a comernos crudos a todos. Y ahí atrás hay como una tela ahí de Maiden. Sí, un póster de tela, bandera de Maiden. Y el Cristo este está con los brazos en cruz y llenando un vaso de cerveza. Está en una barra. En una barra. Muy bueno. Voto Judas Priest, viejo. Vamos con Judas con todo. Judas. Remerón de Judas Priest. Espectacular. Número 6, Ariel, Pink Floyd. The Wall, clásico. Sencillo. Clásico. Blanca la pared, muy dice vista. Pink Floyd The Wall, muy vista. Todo muy lindo, pero vaya por allá. Nos quedamos con Judas Priest. Sí. ¿Quién sigue? Ankun, ¿se llama? Con su hijo. Ah, con su hijo. Va, por lo menos decir a su usuario de Twitter. Son de esos que claro, no ponen el nombre. Ambos tienen una remera de Kiss. El niño tiene a Gene Simmons. Y por lo que veo, por lo que se deja ver de la remera del otro muchacho, tiene a Peter Criss y a Ace Frehley, supongo que los otros dos estarán abajo. Claro. Ay, es como una sesión de estudio, ¿eh? Sí, está bastante producida. Sí. Tiene el pelo como lo tenías vos antes, Gallito. Es como un gallo del multiverso. Claro, así. No sabría decirlo muy bien. Sí, medio raro. Se abrieron las aguas del Mar Rojo, claro, ¿no? Una cosa así. Está bien, me quedo está yo. Buenas. Está bueno. Pero de Judas está mejor. Judas Priest. Sí, bueno. Federico, Roger Waters, comprada según dijo en Twitter en el día del show. Bueno. Con esos motivos que se veían en las pantallas, el bombardero, las cruces y demás cosas polémicas que siempre tira Roger Waters para decir. Muy buena remera original y es por eso que mi voto va para Judas Priest. Pro Waters. ¿Vas por Waters? Sí, me gustó. Voy por Judas Priest. Bueno, sí. Me gusta más, es más original. Alan, con una remera de Therion. La primera banda que participa Therion en un duelo de Betts. Esta banda que tiene muchos fanáticos por aquí. No se ve muy bien. Dice Therion en blanco y atrás tienen como un dibujo, pero no se llega a apreciar mucho. No. Prefirió mostrar su cara más que su remera. Judas. Sí, Judas. Judas Priest. Sigue. Y la última, Mauricio. Nirvana. Buena remera de Nirvana. Con esa sesión de fotos que yo comenté alguna vez. Totalmente. En un hotel. con un Kurt Cobain bastante loco, bastante puesto, pero que sin embargo le entregó un material invalorable. Tiene mucha onda esta remera. Muy buena remera. Me gustaría tener. Tiene 3, 6, 9 fotos de Kurt Cobain en distintas poses con esos anteojos blancos, de marco blanco. Sí. Bastante feo, pero que a él le queda muy bien y con la visera tirada para arriba. Gran remera de Nirvana. Y mal que me pese, voy a votar a Nirvana, viejo. Mi voto es 110% positivo para Nirvana. Judas. Bueno, ganó Mauricio entonces. Tenemos a Luciano con Mastodon y a Mauricio con Nirvana. Por ahora son los dos finalistas. Veremos si tenemos tiempo para hacer una más. Buenas remeras hoy, ¿eh? Buenas remeras. Sí, la de Judas Priest estaba muy buena, pero bueno, me parece más original la de Nirvana. Sí. Que no es una tapa. No, claro. No es una tapa de disco, sino que es algo que... Una sesión fotográfica. Sí, una pieza de arte, diría. Totalmente. Hecha remera. Así que Mauricio con Nirvana y Luciano con Mastodon por ahora son los finalistas. Gran premio, ¿eh? Gran premio para hoy. Te diría el mejor premio que hemos entregado. Totalmente. Hasta aquí, en un duelo de vedettes de oyentes. No hay dudas. Sí. ¿Qué pasa? Ah, los extrañaba. Cabismunde medita abajo. Con muchas ganas de escuchar AC/DC. Ah, ¿sabes qué quería poner? Thunderstruck. Qué bueno. En video. Mirá que estamos en sintonía total. 4:25, AC/DC, Thunderstruck. Faltan 5 minutos para que se abran las puertas en River. En un ratito vamos a estar hablando con Canario, con la gente que va ingresando en el campo. Mientras vemos en Vorterix.com. Una GoPro cuando no existía la GoPro. Decir, puesta los precursores de la GoPro. En el diapasón de la SG roja de Angus Young. Para este clásico del disco The Razor's Edge. AC/DC en doble o nada. Thunderstruck.

Doble o Nada. Pasaban los Doors, primero con Love Me Two Times y antes Papo buscando un amor. Tenemos la tercera tanda del duelo de vedettes. Teníamos primero a Luciano con Mastodon y después a Mauricio con Nirvana. Veremos quién se le suma a la gran final porque hay un gran premio, señor. Gran premio gran. Gran premio gran, con algo que pasa este fin de semana en Buenos Aires. Que no es hoy. Que es mañana. Es mañana. Así que, estén atentos. Vamos a la primera, Drupi, con una remera de Led Zeppelin. Del compilado Mothership, remera que tuve. Mirá vos. Y que hemos visto ya competir aquí. Sí, es... Es como muy común. No es venía clásica, pero es común. La comprabas con el DVD, creo, con el, la edición doble de CD-DVD, venía la remerita. Claro. Está buena, es una buena remera de Zeppelin. No sé si le da para ganar. No, quiero decir que ha llegado la foto de Cara de Caballo. ¿Ah, sí? Y se la acabo de enviar a Seba, así que si en cuanto pueda que la busque, porque es tremenda. Bueno. Cada día se supera. ¿Se supera? Es tremendo, ¿eh? Hombre, tremendo. Que ya ganó. Veremos. No, en este caso es como, bueno, a ver qué hace. No participa hoy. Ah, no participa, perfecto. No. Bueno, tenemos después a Mariano con una remera de Grateful Dead. A ver, le tengo fe a esta remera. Es una banda que todavía no ha participado y la remera... Está gastadita, pero está buena, ¿eh? Está buena, es una calavera con rosas haciendo de capelu. Ah, mirá vos, buen detalle, me gusta la B de Vorterix. Sí, siempre la B de Vorterix. Grateful Dead dice en letras naranjas y amarillas y la calavera en el diome con unas rosas medio chamuscadas haciendo las veces de peluca. Mi voto es para Grateful. Zeppelin. Grateful Dead. Voto yo porque me parece más original y más linda la remera. Nasuti. El hijo de Guasno. El hijo perdido de Guasno. Con una remera del Indio Solari que dice In Dios en amarillo, Olari. Claro. Es una remera muy Soda Stereo por los colores. Del Me Verás Volver, ¿te acuerdas? Sí. Sí, no parece una remera del Indio. No, es un buen juego de palabras. Me gusta, es simple, es sencilla, es contundente, es rendidora. Sí. Es un lindo mensaje de un fanático del Indio, pero voy a votar a Grateful Dead. Sí. ¿Sabes qué fue el detalle de las rosas ahí como el pelo? Me gustó mucho, Grateful Dead. Perfecto, seguimos con Mariano y Grateful Dead. Quiero votar. Bueno, vota lo que Grateful quieras. Grateful Dead. Nos reinteresaba. El cuarto es Sergio con una remera de Ataque 77, que ya te digo, no merecería participar nunca más de este concurso. Es muy fulera, señor. Está bueno que participe una de Ataque, pero. Sí, por supuesto, esto no es contra la banda, ni mucho menos. Pero las remeras son las cuatro caras, cuando la formación incluía a Ciro todavía. Claro. Dice Ataque arriba, 77 en rojo abajo, las cuatro caras flotando de la nada contra un fondo amarillo. Horrible, señor. Sí, no. Horrible. Mandamos un saludo. Pero pasa. Pero pase. Así que seguimos con la de Grateful Dead. Oh, mira. Y aquí tenemos a Fran. El hijo de Fran. El hijo de Fran, ok. Claro. El hijo de Fran con una remerita de Limp Bizkit. Muy buena remera de Limp Bizkit. Muy buena. Muy buena remera de Limp Bizkit para el niño que no sabemos su nombre. Tiene a Fred Durst ahí en primer plano. Medio cortadeli. Wes Borland, como siempre, caracterizado con esas locuras que se hacen en la cara. Y el resto de la banda más atrás. Pero está muy buena la remera de Limp Bizkit que tiene el hijo de Fran. Y mi voto es para él. Para Limp Bizkit. Limp Bizkit. Muy bien. Un anime. Entonces, Bruno y Damina con una remera de Nirvana. Damián, perdón. Ah, Damián. Un error de que era una niña. No, okay, no. Ok. Bruno y Damián, remera de Nirvana. Bien. Otra vez la carita de Don't Worry Be Happy chamuscado. La quemado. Del padre me gusta mucho, La del padre está buena. La del padre está buena. La de Damián es más común. Pero bueno, está bien que la luzca un niño. Limp Bizkit. Vote, tranquilo, vote lo que sienta. Me gustó la del padre, Nirvana. Vote, seguir eligiendo. Claro, bueno, sigo eligiendo a Nirvana. Eligiendo a Nirvana, yo voy a votar a Limp Bizkit, porque me gusta más la de Limp Bizkit. Ignacio, Alma Fuerte, color local. Opa, buena remera, Buena remera de Alma Fuerte con dibujos a mano de Ricardo Iorio, Perón. El que está atrás de Perón, ¿quién es? Es Perón otra vez, en perfil. Y Ricardo arriba otra vez. Claro. Es Ricardo Perón, Alma Fuerte, la concha de Dios. El Mount Rushmore de... Buena, le gustó a Borsu. Buena, remera. Sí, es como el Mount Rushmore de... Claro. De el de Iorio y el general. Limp Bizkit. ¿Chiquito? No, Limp Bizkit. Me compró Limp el chico. Yo iba a votar Alma Fuerte, pero... Buena remera Alma Fuerte igual, Muy buena. Sigue entonces Limp Bizkit, el hijo de Fran. Vamos con Pablo Prodigy, una banda que tampoco se estila mucho en remeras. No. A ver. ¡Oh! ¡Qué buena remera de Prodigy, señor! ¡Prodigy! Qué buena. Tenemos al ganador del mes. Dice acá Prodigy, acá en la altura del hombro izquierdo, y después es un primer plano de una nariz y una boca. Sale sangre en la nariz y hay una hormiga caminando por el labio inferior. Sí. Es como sí, si fuera como un tatuaje, ¿no? Porque es como con los dedos se está estirando los labios. Exactamente. Como si tuviera tatuada una hormiga dentro del labio. La verdad, quizás es la tapa de algún disco, lo desconozco. Desconozco. Pero es de manga larga y eso me compró. ¿Te gustan las remeras de manga larga? Me gusta mucho la remera de manga larga. Me parece que es muy útil para cuando todavía no hace tanto frío, todavía no hace calor. Tiene utilidad. ¿Puedes creer? Llegó una remera de Ellison a esta hora, Ellison. No. Un remerón de The Cure tiene. No va a competir, boludo. Ganaba caminando. Ellison. No, igual Ellison había ganado la semana pasada. Sí, bueno. Por lo tanto, esta fecha no podía competir. Y metió un Luke Robert Smith. Sí, estaba muy bien, Ellison. The Dark Knight. Ahora ya se la pasamos ahí a Seba también para ver si la podemos mostrar. Bueno, pero pará, ¿qué hacemos? ¿Qué votamos? ¿Prodigy o Limp Bizkit? No, Prodigy. Prodigy fue unánime. Yo me mantenía con Limp Bizkit, pero bueno, sigue Prodigy. Esta está fuera de competencia, ¿no? Sí, pero esta es la cabeza de caballo. Señor, es impresionante. Un genio, cabeza de caballo. No espada, lo que hizo. No bandera inglesa y remera de Trooper de Iron Maiden. Me vuelvo loco. Volví a ganar, genio. Si estaba en competencia, te digo, ¿eh? Volví a ganar. Nadie en el mundo tiene chances contra este muchacho. La producción que te... ¿De dónde sacó esa katana? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde sacó una bandera inglesa? Mejor dicho. Es la única... Salvo Guano, digamos. Es la única persona que debe tener una bandera inglesa en su casa. Y este enfermo. Enfermo mental. Se sacó la mejor foto que vi en mucho tiempo. Muy buena. Bueno, pero nos queda Ariel, ¿no? Con una remera de Kiss todavía. Ahí está, haciendo la B de Vorterix con un pastor alemán que le está por comer el codo. En una terraza que tiene pileta y una mesa de azulejos. Prodigy. La de Prodigy es muy buena, pero ojo que esta de Kiss. La de Kiss está buena también. Está buena, la lástima que se la saca de muy lejos y no se aprecia. No le aprecia. Porque no recuerdo ese dibujo, no recuerdo esa remera. No, esa es como remera. Un escudo, una especie. Sí. Es que no me acuerdo si no es el de la Sinfónica. Ah, puede ser. Porque ves que tiene como un violín cruzado ahí, una viola. Me parece que es el disco con la Sinfónica de Australia. Pero bueno, votemos. Sí, es el disco de la Sinfónica. Votemos. Vamos, Prodigy. Martín. Prodigy, listo. Entonces, Pablo, con la remera de Prodigy de finalista, junto a Mauricio de Nirvana y Luciano de Mastodon. Cerramos ahora. Veamos de vuelta las remeras, repasemos. A ver quién se lleva el gran premio que voy a anunciar en breve. ¿Las tenés? Ponchámelas, Michael. Prodigy, Pablo. Muy buena. La de Nirvana de Mauricio. Es más, la quiero. Si estás escuchando, sí, Mauricio, yo, si me quedas, buen si mirá que a mí Nirvana no me gusta, pero luciría esa remera de Nirvana. No, y la de Luciano de Mastodon, que es una gran remera. El aprendiz de cara de caballo. Sí. Bueno, votemos, señores. ¿Arranco yo? Sí. Nirvana. Y bueno, si ya lo vamos a definir acá. Y no queda otra de definir. Porque es la remera que yo usaría. Porque si es M y si estás escuchando, se lo puedo dejar al nombre de Guillermo Leos. Sí. Mi voto es para Nirvana. Muy bien. Y yo voy a elegir entre Mastodon, Nirvana y Prodigy. Me voy a quedar con Mastodon. Como segunda, acá estamos viendo fuera de competencia la remera de Ellison. Con el look Robert Smith y una caripela de Robert Smith. Qué mamita querida. Otra qué difícil, que... qué buen nivel de remeras. Sí, hoy, sí, la verdad que muy bien, La final fue de tres grandes remeras. Y ahora voy a anunciar el premio. Porque Luciano, que tiene la remera de Mastodon y quedó en segundo lugar, y Mauricio con la remera de Nirvana, se llevan tickets y dos meet and greets cada uno para Alice in Chains, señor. Muy bien. Alice in Chains, que toca mañana en el Luna Park. Cada uno se lleva un ticket y dos meet and greets. Por eso, dos meet and greets para cada uno. Teníamos cuatro meet and greets. Ah, mi canción, Rooster. Muy bueno. Así que... Van a ir a ver a la banda Jerry Cantrell. Exactamente, gran show para ver, ahí estaremos mañana. Cerrando un fin de semana super rockero. Así que Luciano y Mauricio se llevan dos meet and greets cada uno para ver a Alice in Chains y un ticket para entrar al show y disfrutar de la presentación de Alice in Chains en vivo en Argentina por primera vez, una de las grandes bandas que quedaba por ver aquí. Una de las pocas ya cuentas pendientes que se van quedando, creo yo. Y les decimos a los chicos que están escuchando, ya los vamos a contactar por Twitter. Nos van a tener que mandar por mensaje directo sus datos, ajá, su DNI, su teléfono. Así no lo ve el resto del mundo, ¿no? O sea que si en Twitter pones cosas así, siempre hay un bot que automáticamente te dice no compartas tus datos con la gente. Déjame vivir Twitter, déjame. No, pero está bien, te lo dice. Está bueno que te diga eso, porque no hay que poner los mails, no hay que poner DNI. Para eso está el mensaje directo, muchachos. Si bueno. Vamos a las redes sociales que no muerden. Exactamente. Bueno, ahí están los dos ganadores. Entonces se llaman también Meet and Greet y entrada para ver a Alice in Chains. Nosotros vamos directamente a River Plate, ¿verdad? ¿Sí o no, Martín? Tenemos al móvil. Perfecto. Adelante, Canario de River, con la gente entrando, ¿no? Sí, mirá, se me vienen encima. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Mirá, viene el malón. Vienen todos, recién de la puerta. La verdad que, bueno, ya se siente la magia acá, ¿eh? Ya vienen los pibes todos agitados, mirá. La ansiedad, ¿no? Espectacular, sí, la verdad. ¿Están con cámara ustedes o estamos con...? Estamos con cámara, estamos viendo cómo corren como desaforados hacia el vallado para tratar de ganar un lugar de privilegio. Ahí hay una parejita con remera, con una bandera de Venezuela o de Colombia, creo que era, que venían a paso Cancino, pero ahora entraron a correr. A vos, no, tengo el plano del campo ahora. Ya están todos corriendo, mirá, en realidad tengo acá de acceso, tengo a toda la monada, ¿eh? ¿Ah, sí? Estoy al lado de toda la monada, mirá, acá, todos los primeros que van llegando. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Ah, ahí está, sí. Acá está, estamos en vivo para Vorteris, loco, acá. Mar del Plata, aguante Slayer, loco. ¿De dónde? Mar del Plata, loco, aguante Slayer. Aguante Slayer. ¿De dónde, muchachos? De la Luba, aguante Maya, aguante. A ver, ¿de dónde? De Entre Ríos, pasión de Uruguay. Che, estuvieron, ustedes están en la parte delante de la cola, imagino, esperando. ¿De cuándo están? ¿Hace mucho? Pasá que hay mucha gente aplastada, que cayó en la valla, hay mucha gente aplastada. Sí, bueno. Llevando tranquilidad. ¿Están desde temprano, chicos? ¿Está muy temprano? Sí, de la mañana. Yo cuando vine vi una cola bastante grande. No sé si a mí me están viendo. Sí, sí, ahí te estoy viendo perfecto. Estás. Agárrame bueno. La señora con la bandera de paisero, de Venezuela. Acá está. Ahí la tenés. ¿Cómo anda, chicos? Acá es para Vorterix en vivo, la radio pajarito. Muy importante de Argentina. ¿De dónde vienen ustedes? Está muy emocionada la chica acá, no puede salir al aire. No puede salir al aire de la emoción de estar en vivo. Está llorando de la emoción. Estar en ese estadio. Está llegando todo. Claro. Venís a un estadio que fue campeón del mundo, señor, ni más ni menos. Mira, acá viene uno que me toca. Nombre y colegio. Leandro Juárez, de Rafaela, provincia de Santa Fe. Venís de Santa Fe para ver a Maiden, loco. Venimos acá, nos hicimos 500 y pico kilómetros para venir a ver a Maiden. ¿De qué hora está? No, vinimos, apenas entramos ya haciendo cola, nos metimos, vinimos corriendo para llegar primero. ¿Sí, la primera vez que ves Maiden? No, ya la tercera vez, lo vimos dos veces en Vélez. Muy bien. Ahora, primero en River. ¿Canario? ¿Estás tomando un cafecito? Sí, ¿Qué me decís, colega? Dígame. Sí, agarralo al muchacho de Santa Fe y pasale los auriculares, que le quiero hacer un par de preguntas. Acá está, mirá. Vení que te quiere hablar Gallo desde Vorterix. Tenés que matarlo con preguntas, copa. Esperá que te pase el auricular. No te voy a escuchar, Hola, ¿cómo andás? Ahí están, le están pasando los auriculares en este momento, le colocan el micrófono también cerca. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿todo bien? Sí, todo perfecto. Escúchame, Para imposible. ¿Cuándo te volvés a Santa Fe? Termino el recital y nos volvemos. Ay, mirá qué macán. Bueno, siempre... No, porque tenía una cosita, pero dejá, si te volvés temprano no va a poder ser. No, lo que vos quieras. Te lo cuento otro día, porque tenías que quedarte hasta el lunes, como mínimo. Ah, no, complicado. ¿No podés? Complicado. ¿No podés? Bueno, todo bien. Va, podemos arreglar, no sé. Sí, pero me metes en un quilombo, Me metes en un quilombo. Ah, va. Sí. No dejá, te quiero comprometer. Dale, todo bien. Pasame ahí con Canario otra vez. Listo, viejo. Listo. Saludo. Este muchacho que acaba de pasar los auriculares, se acaba de perder una entrada firmada por Steve Harris. Te lo quiero avisar, Canario. No le cuentes porque se va a querer matar. No le cuento, vamos a buscar a otro. No te voy a contar lo que te perdiste, no te puedo contar. Vamos a buscar a otro. Mira, ahí lo está. Muchas gracias, amigos, estamos para Vorteris. Está Gallo del estudio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Pre? ¿Quién? ¿De lugar? Posada Misiones. Preguntale cuándo vuelve. ¿Misiones o...? Sí, ¿cuándo se vuelve a Misiones? A Misiones. La mañana. Sí. Se entrecorta un poquito. A ver, alejate un poquito ahí de la gente, sí. Porque... A ver, espera, me alejo un poquito. Se ve que el manoseo está... Acá hay más chicos, mirá, ya está cantando. Che, acá el de Santa Fe dice que está arrepentido, no sé, vuelve. Fíjate si se puede quedar el lunes. Pasó. Pasámelo de vuelta, a ver, pasámelo de vuelta al pibe de Santa Fe. Me pide que te pase uno, mirá, te paso uno. Ahí está, le coloca los auriculares. ¿Cómo andás, me escuchás? Hola. Bien, escúchame, ¿tenés alguien acá en Buenos Aires de confianza? Sí. ¿Seguro? ¿No me chamuyás? ¿Qué tenés? ¿Un pariente? Sí. ¿Familia? No, te juro. ¿Sí? Sí. ¿A quién tenés acá? Sí. Tengo un amigo de la secundaria que está estudiando acá. ¿Y él te podría mandar algo a Santa Fe? Por ejemplo, en una encomienda. Sí, exactamente. Porque lo que tengo acá es una cosita de nada. ¿Vos viste la imagen de The Trooper, la nueva, de la de Eddie arriba del caballo con la bandera inglesa y una espada? Sí, la tengo. La tenés, el póster, te lo imaginás, ¿no? Sí. Bueno, lo tengo enmarcado, gracias a la gente de qualityartworks.com.ar, lo tengo enmarcado y abajo hay un recuadro, que lo estoy mostrando ahora en vortex.com, con una entrada al show de Iron Maiden que fui yo en Nashville, Estados Unidos, y abajo está la firma de Steve Harris. Mentira. No, es de verdad, es de verdad. Eso, por favor. De hecho, tiene una placa dorada que dice Iron Maiden, Made in England, país Estados Unidos, lugar Nashville, Tennessee, estadio Bridgestone Arena, fecha 5 de septiembre de 2013, ticket firmado por Steve Harris al finalizar el show en Bridgestone Arena el día 5 de septiembre de 2013 y el escudo de Vorterix. ¿Vos crees que te lo mereces esto? Sí, ¿vos crees que te lo mereces? Por Dios que me lo merezco. ¿Sí? ¿Dónde lo pondrías? Por Dios que me lo merezco. ¿Dónde lo pondrías? En mi pieza, no sé, donde le pueda rezar. Me parece muy bien. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás en eso? Sí. Bueno, hace una cosa. Está ablandando. Agarrá a tu amigo y decirle que el lunes va a tener que venir a Vorterix a buscar este cuadro de Iron Maiden con la entrada firmada de Steve Harris porque es tuya. ¿Vos me estás diciendo en serio? Sí, te estoy diciendo en serio, hermano. Que no se lo quede el muchacho, por favor, que te lo mande. Que te lo mande. No. Sí, me lo va a mandar. ¿Te lo va a mandar, seguro? Seguro. Bueno, escúchame, ahora, cuando cortemos, pasale tus datos a Canario. Número, documento y teléfono. Necesitamos y nombre. Así después te contactamos, ¿está bien? Dale. Bueno, y ahora con las patitas flojas como está, disfrutá del show. Sí, la vamos a entonar ese para el show, ¿eh? Dale. Bueno. Bien ahí, muchas gracias. Bueno, felicitaciones y te quedás, la verdad, con un cuadro... Lo que te agradezco. Dale, un cuadro hermoso. Lo que te agradezco. Buenísimo. Te mando un abrazo grande, un cuadro hermoso hecho por la gente de qualityartworks.com.ar. Los pueden encontrar en facebook.com/qualityartworks.ar o www.qualityartworks.com.ar. Está el Eddie Trooper con la bandera inglesa, con el sable sangriento, y abajo el ticket del Bridgestone Arena, del reverso firmado por Steve Harris y del frente con la ubicación que me tocó a mí, y una plaqueta dorada que certifica que esto es real. Así es. Y que no estamos entregando una pavada, señor. No. Un cuadro que me gustaría tener. La verdad, no sé qué decir. Me deja su palabra. Me parece muy bien. Disfrútalo, pasame con Canario de vuelta y bueno, acordate que esta radio, querido, te ha hecho feliz una vez más. Por supuesto, señor. Ahí está. Me voy a acordar todos los días. Quédate tranquilo. Me parece muy bien. Muchas gracias. Pasale tus datos a Canario, Dale. Listo, dejale una tarjeta, la tarjeta de crédito, algo donde te podamos ubicar. Sí, Canario, querido. Le dejo cualquier cosa. Dale, pasame con Canario. No suelte el micrófono, Cristo. No. Pasaron con Canario ahí. Canario, ¿nos escuchás? Canary, estás por ahí. ¿Y arreglaste? Sí, ya está, señor. Se ganó el cuadro. Se ganó el cuadro con la entrada firmada por Steve Harris. Vamos, ¿viste? Estaba emocionado, pero se fue y después se ve que captó algo, ¿viste? Sí, porque yo le dije, te perdiste un premio grosso, pero sí, bueno. Sí. Escúchame. Bueno, acá me está rodeando los muchachos, espectacular esto, ¿eh? Bueno, a ver, no lo pierdas al pibe de Santa Fe, que hay que tomarle los datos. No lo pierdo. Dale, bueno, te dejo con eso, nosotros estamos cerrando acá, también nos vamos para el estadio. Ahora vamos a contar cómo quedamos, pero nos vemos seguro en un rato por ahí. Bueno, muchachos, espero que hayan palpitado un poquito a la gente que está escuchando ahora, que escucha de la mañana ahí en Vorterix, que hayan palpitado un poquito lo que se está viviendo acá, lo que es un show de estas magnitudes para un fan de heavy metal. Y acá están todos los guachos. A ver si pe. Ahí está. Si hay alguien que tiende a agitar a la masa, es Canario. ¿Qué le hacen caso? Para arengar, ¿eh? Qué sí, buena señor. Voz que tenés para eso, Canario. Muy bien, querido. Muy bien. Bueno, esto, 22 años con las patas amarradas en el metal, muchachos. Es así esto. No es poco. Gran debut, querido. Bueno. Nos vemos en un rato. Gracias por todo. Y nos bueno, vemos, chicos. Disfrutá de Ghost, de Slayer y de Iron Maiden. Nosotros cerramos la previa de Iron Maiden con Canario. En un rato se van a quedar acá con Willis al comando, porque tanto Martín y yo tenemos que partir raudamente hacia el estadio. Martín para encontrarse con Gustavo, que va a estar haciendo una nota con Papa Emeritus, el líder de Ghost. Finalmente vamos a escuchar y vamos a ver sus opiniones, algo que es interesante seguramente. Y bueno, yo tengo que abocarme derecho a las fotos, pero es tal el quilombo para llegar a River Plate que hay que salir una hora y media antes. Sí, dijeron que Libertador estaba colapsado hasta las tetas. Sí, señores. Así que veremos cuánto nos lleva a llegar. Nosotros vamos con Nirvana, Rape Me, y después Mastodon, Divinations, y después la tanda, y después una hora más de doble o nada, mientras vamos para River a ver a Iron Maiden. Adiós. rape me, rape me again. Este año podés escaparte antes de la ciudad.

Música en doble o nada, recién escuchaban a Phoenix haciendo Entertainment, ahora Arcade Fire haciendo Reflector, tema que le da título a su próximo disco, o por ahora por lo menos es así, un disco que espero demasiado, la verdad ya es uno de los temas del año. Y bueno, como ustedes saben, se está preparando lo que es Ciudad del Rock, lo que es la Ciudad del Rock, quizás el predio, el lugar para hacer recitales que necesitábamos y que nos merecíamos. Y se va a estar celebrando el Día del Reggae este 28 de septiembre. Entrada libre y gratuita. Va a estar Dren Marai, The Original Wailers, Marcia Griffith y Judy Moffat de los i3s, Dancing Mood, Los Pericos, Gondwana, Rico Rodríguez, León Chalón Rhythm y Cultivo la Tierra. La verdad que el predio está quedando increíble. Es lo que era el ex parque de la ciudad. No muchos lo deben conocer. Tenemos un estacionamiento para 8.000 vehículos. Bastante, 180.000 metros cuadrados de lo que era el ex parque de la ciudad. El ingreso es bastante fácil, podés entrar por Avenida Fernández de la Cruz y Avenida Escalada, también Coronel Roca y Avenida Escalada. Si no, el Metrobús te lleva, el Metrobús del Sur, recientemente estrenado, en Avenida Roca, en la estación Parque Roca y en la estación Escalada, líneas 91 y 115. También por Avenida Fernández de la Cruz, las líneas 101 en la estación Escalada, 114, 143, 150. Y en la Cecilia Grierson, línea 101, 143, 150. Y el premetro en la estación Parque de la Ciudad, obviamente que te deja. La entrada es libre y gratuita de este festival. Recordamos, estacionamiento para 8.000 vehículos. Así que pueden ir también a guardería de bicis. Pueden incluso agarrar una de las bicis de la ciudad e ir para allá. Pero bueno, vamos a estar viendo algunas de las notas que hizo Nico Plager en la Ciudad del Rock. Habló primero con León Chalón para celebrar lo que es este Día del Reggae. Después vemos qué dicen los chicos de Cultiva la Tierra. 16 horas este sábado aquí en Ciudad del Rock, en el Festival de Reggae. Estará tocando León Chalón. Estamos con Artifex, su líder y cantante, directo desde Ituzaingó. ¿Qué es Ituzaingó? Ituzaingó es la manera que tenemos de llamar nosotros a nuestro pueblo, que es Ituzaingó, que mucha gente lo llama Ituzaingó. Entonces nosotros lo unimos con Jamaica y África y se llama Ituzaingó. Y de hecho en el último disco le dedicamos una canción. Una canción que se llama Ituzaingó o Ituzaingó. No. La canción se llama Ituzaingó también. La canción se llama Ituzaingó porque Ituzaingó es un lugar también en nuestras mentes, ¿no? Es como una ilusión. ¿Cómo podríamos entonces llamar a esto que es Villa Soldati? ¿Qué nombre le podríamos asociar con el tema del reggae? Ya, pensemos un nombre. Soldati Village Place. ¿Cómo te ves tocando para este festival? ¿Cómo festival gratuito? ¿Cómo te sentís estando en un predio que tiene tantos recuerdos? Grosso, la verdad que, aunque parezca un chiste, es la primera vez que vengo a este lugar y no puedo creer que vamos a estar tocando ahí entre las manos gigantes que parece la maquinita de oso de peluche humana y la gran torre que parece algo parecido a, bueno, no sé, a algo se me parece. Sí, tiene la punta prendida a fuego por ahí. Y nada, muy contento sobre todo de participar del festival y poder ver también a otras bandas grosas. Y bueno, nada, va a ser un escenario enorme, me imagino que la infraestructura nos va a ayudar muchísimo, nos va a ver mucha gente nueva, y bueno, y también justo estamos por sacar un disco nuevo, así que también quizás si Dios quiere podríamos adelantar algo, eso se está por verse. ¿Giras algo en el futuro que venga? Estamos por ir a Córdoba y a Mendoza, iba a ser este fin de semana siguiente, no el otro, pero se pasó un poquito más para adelante por cuestiones climáticas y bueno, nada, después se viene la clásica de fin de año que vamos a la costa, gira atlántica, León Chalón, ya sería la quinta. Pero bueno, como en octubre sale el disco nuevo, que se llama Humo, lo produjo Tweety González, lo grabamos en El Pie y en Del Cielito. Y bueno, una vez que sale el disco, todo puede cambiar. ¿Cuál es la canción que todos debemos conocer de León Chalón? ¿Cuál es esa canción que a vos te gusta cantar y quiero que me la cantes también? Yo creo que es Coronado. ¿Qué sería? De todas las maneras que conozco de hacerlo, siempre sos la mejor. De todas las opciones que pienso, sos la primera. Bueno, estén atentos porque el sábado, 16 horas, cuando estén sonando los helicópteros de los pericos que se están yendo, estarán tocando León Chalón en el escenario número 2. Y desde acá, desde Ciudad del Rock, los invitamos a que vengan. Qué groso que va a ser, va a aparecer NAM primer pelotón. Vamos a estar tocando con helicópteros volando alrededor, no se lo pueden perder. Vengan todos a escuchar a León Chalón. Prenderemos fuego allá arriba. Sí, señor. Nos vemos el sábado. Ahí veíamos entonces a Nico hablando con la gente de León Chalón. La verdad que el previo se ve increíble. Y eso que todavía no está terminado. Veremos qué otro tipo de shows se hacen ahí. Ojalá que muchos. Creo que, insisto, estábamos necesitando un lugar así, con fácil ingreso. Y también un poco para revitalizar la zona sur de la ciudad. Y ahora vamos a ver otra de las notas que hizo Nico en la Ciudad del Rock con la gente de Cultiva la Tierra, que también se estarán presentando en el Día del Rey. Buenos Aires está invadida por el rock y este sábado la cita es acá en la Ciudad del Rock, en lo que es el parque de la ciudad, en el famoso Interama. Y la banda que estará abriendo en este caso es Cultivo la Tierra, ¿verdad? Preséntense, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas, cantante y guitarra de Cultivo. Chalo, cantante, armónica y guitarra de Cultivo. Daniel, baterista de Cultivo. Foco, tecladista y habitué de este lugar, parque. Bueno, ahora vas a contar un poco la historia, pero antes de eso, bueno, ¿qué se siente ser una banda nueva abriendo un festival tan importante como este, gratuito? No sé quién quiere contestar primero. Yo te contesto. Para mí, es antes que nada, es emotivo, ¿viste? Y es sorprendente. La verdad que todavía vemos las instalaciones y no lo podemos creer. Estamos más que contentos y orgullosos de romper todo esto el sábado. Va a ser una fiesta con Cultivo empezando. Muy bien. ¿Cómo llegan a formar esta banda de reggae? Sé que algunas influencias de Balde, de Capanga. ¿Pueden contar un poco esa historia? Sí, la verdad que el cultivo de la Tierra no es una banda íntegra de reggae. Si bien le rozamos, le pasamos cerca porque nos gusta el reggae. ¿Qué estilo? Nosotros sobre todo nos basamos en el ska y ska, te diría. Es una banda de ska rock, a eso apuntamos. Hay algo de reggae, ya te digo, lo acariciamos porque nos gusta, le pasamos cerca, pero Cultivo es más bien una banda de ska, ¿viste? Más, un poco más arriba la onda que el reggae. Pero vamos por ahí, vamos a calzar bien aquí. ¿Y cómo fue que llegan a formar la banda? banda y qué tiene que ver Capanga en todo esto? Capanga no tiene nada que ver, en realidad lo único que tiene que ver es que el Valde es el ex bajista e integrante de la banda y nos conoció a nosotros en la costa. Nosotros teníamos un dúo con Gonzalo que era de Gypsy Swing, una música que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, completamente diferente, pero con eso nos fuimos a tratar de laburar allí en la costa, en Mar de Cobo más precisamente, y ahí conocimos al Valde, que él vive ahí hace más o menos 10 años. Al cual le caímos de una con un disco de lo que hacíamos y dijimos: Valde, queremos tocar acá en Mar de Cobo, en algún lugar que vos dispongas. Y dijo: sí, yo tengo una sociedad de fomento, vénganse, lo hacemos. Al Valde de repente hicimos esa fecha con el dúo, le gustó, pero el loco se imaginó otra cosa. Dijo: yo me imagino atrás de ustedes una banda, como ustedes dos, como cantantes. Al otro día fuimos a la casa, grabamos una canción que se llama Atravieso las Paredes. Y dijimos, bueno, al otro día de eso, entre otras canciones, Atravieso las Paredes, al otro día pasó que se le ocurrió a él de armar una banda que se llame, todavía no sabíamos el nombre, pero armar una banda que de grabar un disco, de firmar un contrato. O sea que el nombre Cultivo la Tierra aparece poco tiempo después de eso. El Valde día estaba cortando el pasto y tenía tres opciones. Y las otras dos eran horribles y no quedó otra que elegí Cultivo. Así que, pero estaba cortando el pasto, por eso nació, no tiene mucho sentido. Claro, la otra alternativa era Jardineros. O Peseto. Por lo menos algo de la tierra había, claro, había que tener. Justamente estaba relacionado en ese momento con eso, claro. ¿Y cómo ven el futuro con respecto a su banda, empezar a tocar? ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Nosotros vamos por todo, amigo. Sí, sí, la realidad es esa. Desde que arrancamos, la primera propuesta que plantó el Valde fue ir por todo, y vamos a tratar de hacerlo y a trabajar para eso. Ese es nuestro objetivo. Bueno, estoy apuntando directamente hacia el otro lado porque sé que hay gente acá dentro de hay lo historia, que... Hay historia, hay historia. Hay calle, hay... Y allá, equipo anteojos. Bueno, escuchábamos a la gente de Cultivo la Tierra, que se están presentando en el Día del Reggae, ahí en la Ciudad del Rock. Pronto vamos a estar saliendo nuevamente con Canario, que está ni más ni menos que en el estadio de River Plate, haciendo la previa de lo que es el Día de Maiden. La gente que está ahí va a ver a Ghost, va a ver a Slayer, pero el plato fuerte es Bruce Dickinson, Steve Harris y compañía. Después de la tanda, hablamos con Canario desde River. Tiempo o no, como encajas en todo esto, oh. Quizás te pesen las cadenas que traes en los pies, puede que sea largo, pero al final es tu recompensa. Tu recompensa es tu recompensa. Las cosas de corazón, sabiendo que aún las podés hacer mejor. Las limitaciones no están hechas para ti. Tienes las fuerzas para seguir y seguir. Es tu recompensa. Tu recompensa es tu recompensa. Tu recompensa, sí. Salgan de sus casas. Vean lo que pasa, hay todo un mundo ahí. Nadie lo va a hacer por vos. Busca y conecta, encuentra y cuestiona. Si las cosas ves así, quizás te pueda ir mejor. Así te sientas parte de este tiempo o no. Asegurándote lo que necesitas, te sacan más de lo que puedas imaginar. Así te sientas parte de este tiempo o no, de cómo encajas en todo esto, es tu recompensa.

Vuelve la banda más poderosa del Blue Metal. Presentando su nuevo single, Ready to Go, más todos sus hits. 14 de octubre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Limp Bizkit en Argentina. Ver bases y condiciones en claroclub.com.ar. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Continuamos en la previa de Iron Maiden en el Día de la Doncella. Ya supongo que varios estarán yendo a River o estarán desde las 10 de la mañana como alguno de los locos que vimos entrar y corriendo. Ya regalamos un cuadro de Iron Maiden con la firma de Steve Harris y ahora nos vamos nuevamente hacia el estadio de River Plate. ¿Dónde van a tocar Ghost? ¿Dónde va a tocar Slayer? Y donde, por supuesto, va a estar tocando Iron Maiden. ¿Me estás escuchando, Canario? Ahí te escucho, amigo Wailis. ¿Cómo andás, querido? Bueno, no está Gallito. Ahí lo vemos pasar a Gustavo, que va a estar entrevistando a Ghost. Sí. Y bueno, contame cómo está todo por ahí. Ya va entrando, ya vemos más cantidad de público. Sí, la verdad que están entrando masivamente. Y se está poniendo muy lindo esto, muy lindo color. Está tocando los bornes ya, por eso no escuchaba bien, pero bueno, ahora estoy escuchando mejor, la verdad. Estoy acá con Gustavo, justo que llegó. Gustavo, no escucha acá al aire, le va a hacer una nota a Ghost, ¿no? Y a Slayer. Esperemos hacerle nota a todos, a Ghost seguro, el resto todavía no se sabe. Bueno, acá, como te dice Gustavo, hace frío, estamos con la fresca. ¿No trajiste campera, Gustavo? Sí, tengo un buzo en la mochila. La está pasando. Pregúntale qué espera. ¿Escucha algo ahí? Se escucha todo perfecto, sí, y te vemos barro. Luciano, Loborne. Está tocando Loborne, Luciano Napolitano. Porque Gustavo no te escucha, por eso. No, pero pregúntale qué espera de la nota con Ghost, qué espera ¿Ahí? De ver. Sí, ahí, pásamelo. Ahí te paso el auricular. Gustavo, ¿me escuchás? Willis, ¿cómo le va, mi viejo? Bien, creo que en la vida te esperaste este momento, que yo esté acá en tu silla y vos estés ahí. Pero no sé cómo finalmente lo vas viendo. You've made it. Y sí. Lo que siempre quisiste. Así era. Pero bueno, contame expectativas para la nota con Ghost. ¿Esperás que esté luqueado? Eso creo que es lo que más querés. Si no está luqueado, no hago la nota. Te levantás y te vas. No creo que no esté luqueado. Así que lo que más me importa es la foto. Después vemos. Primero la foto y después. Sí. Hace mucho que no tengo como la expectativa de algo divertido, estilo Kiss, ¿no? Es más o menos lo mismo para mí, qué sé yo. Es la foto, la figurita difícil, la foto que hay que tener. Una vez que ya tenés con Paul Stanley y Gene Simmons, después viene Papa Emeritus de Ghost. ¿Pensás que Papa Emeritus se va a terminar convirtiendo en un nuevo ícono? Simplemente por la imagen, más allá de la música. Ya es un ícono. Todavía no masivo, pero ya es un ícono. Lo que no sabía nadie, creo yo, es que iba a tocar a Loborne acá. Me sorprendí llegando al estadio, viendo una cola interminable para acceder al campo. Sí, estaba, recién pasé la cola hasta Libertador y Crisólogo Larralde. Son como 20, 30 cuadras de acá. Así que empiecen a apurar el paso porque si no se van a quedar afuera. Aunque está todavía muy tranquilo. Ya sabemos, los que venimos siempre a este tipo de eventos, que la cosa se va poniendo más difícil, más espesa, más estricta a medida que pasan los minutos y las horas. Todavía se transita muy tranquilo, todavía dejan pasar algunos autos por Figueroa Alcorta, pero sepan que eso se va a cortar en cualquier momento. Las distancias son largas para aquellos que están viniendo acá y se van a acreditar. Hay entre ART y prensa, por ejemplo, hay 5 o 6 cuadras, así que tómense su tiempo. Hoy es viernes, es el día más difícil de la semana para salir del laburo hasta ahora y llegar a cualquier lugar, sobre todo si venís a River en esta zona de la capital con entradas básicamente agotadas para ver nuevamente a Iron Maiden. Vengan con tiempo, vengan tranquilos y vengan a disfrutar de Ghost, que no sé si será el mejor de los marcos para ver a la banda, no tocando de día, ya hay una cantidad de gente. Yo pensé que iba a haber menos público, pero así a ojo, unas 5.000 personas ya hay, amontonados sobre el escenario, escuchando a Loborne, la bandera. remera de Ghost ya colgada y flamea. Está fresco también, yo no sabía, no imaginaba que iba a ser tanto frío, así que cuídense. Y bueno, Gustavo, expectativas para el show de medio, porque te veo muy, muy encantado con Ghost, quizás un poco con Slayer, pero bueno, ver a los tres Eddies y todo el Made in England Tour, ¿te entusiasma? Sí, obvio, digo, más allá de la gracia de Ghost, la banda a ver hoy es Slayer. Es un muy buen lineup, la verdad, para aquellos que disfrutan de metal de distintos estilos. Son tres bandas que tienen muy poco en común, son tres bandas diferentes, y me parece que está bueno para llegar temprano y disfrutar. Todavía hay mucha gente que pregunta los horarios. Ghost va a tocar a las 6:30, 19:40 Slayer, 21 horas toca Iron Maiden, una banda ya, bueno, huelga decirlo, local, un clásico argentino. Este seguramente será su mayor concierto, con la más grande convocatoria desde que Maiden vino por primera vez hace 20 años atrás, y es uno de esos pocos grupos que vienen casi siempre en todas sus giras a Buenos Aires. Así que, como siempre, además el público se renueva. Estaba viendo las caras, chicos muy chicos, gente muy joven. La realidad de Maiden es esa, que tiene un público que se va renovando permanentemente, y hoy hay muchos chicos que seguramente van a ver a Maiden en vivo por primera vez, algunos acompañados por sus padres y otros en su primera salida solos, de adolescentes. ¿Cómo vos, Willy? Sí, lamentablemente yo creo que otra vez me voy a quedar sin verlos, pero me hubiera gustado ir por primera vez. Pero bueno, muchachos, les agradecemos mucho ahí a Canario, a Gustavo, suerte en la nota con Ghost. Ojalá te pueda sacar la foto, subíla a Twitter, tuiteala, no sé si la querés poner en Instagram. Pero bueno, vamos a volver a escuchar a la nota que hizo Gallo con Bruce Dickinson. Así que muchachos, los despedimos de allá, muchas gracias. Quiero saludar a Canario hoy en su debut, sí, Canario en vivo, bienvenido a Vorterix. Dentro de poco arranca los domingos a las 11 de la noche con Vorterix Metal, así que yo me despido. Nos escuchamos la semana que viene en Doble Nada. Quédense en Vorterix y lo dejo a Canario que cierre hoy en su debut. Ahí estamos, gracias Canario. Bueno, gracias. Canario, gracias. Es un gran debut este, creo. Sí, la verdad que me tocó una tarea difícil. Pero bueno, agradezco la confianza, la verdad que me sentí bien. Es difícil estar mal acá, podría estar pintando un techo en una oficina y estoy en la cancha de River en un festival súper importante, así que un show super... no se puede estar mal, hay que ponerse las pilas. De eso se trata, Vorterix, gracias. Y la verdad que con vos ahora tenemos un arengador de puta madre, creo. Al toque hiciste estallar la gente, así que cuando necesitemos que alguien arenga algo, vas a estar vos ahí. Te agradezco, por ahora responde, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Bueno, Canario, muchas gracias, gracias por estar ahí en el móvil en la previa de Iron Maiden. Chao, muchachos. Gracias a vos y un gusto que hayas estado del otro lado. Disfruten y espero que vengan al show para descansar. Chao, loco, saludos a toda la audiencia. Ahí va. Bueno, era Canario y Gustavito Olmedo, el conductor de Doble o Nada, antes de su nota con Ghost. Como decía, vamos a volver a escuchar la nota que hizo Gallo con Bruce Dickinson antes del show de Nashville. Vamos a escuchar la primera de las dos partes que hizo, y después vamos a seguir escuchando Maiden, porque, como decía, es el día de Maiden, es el día en que todos deberíamos estar ahí colmando el estadio de River Plate para celebrar lo que es una nueva presentación de una de las más grandes bandas del heavy metal. Sí, escuchamos a Gallo junto a Bruce Dickinson en Doble Nada. Okay, Bruce, how are you doing? Hey, Bruce, ¿cómo estás? Very well, actually. Good. Okay, the first question is, bueno, la primera pregunta es, este tour trae muchas canciones que no venían tocando últimamente. Pienso en Seven Sons of the Seven Sons. ¿Qué pasa cuando se reencuentran con esas canciones en los ensayos? ¿Tienen que volver a escuchar los discos o recordar las letras, la forma en que las tocaban? Yes, sometimes. Sí, a veces. Generalmente son pequeños pasos y cosas por el estilo. Pero sí, no canté Seven Son ni cosas como esas. Si no canto una canción desde hace un tiempo, sí. Entonces busco la letra de nuevo solo para asegurarme que no me olvido nada. Pero regresó todo muy rápidamente en los ensayos, para todos realmente. Creo que pasamos 2 semanas ensayando. Y después, obviamente, fuimos e hicimos el tour. Did the tour. Ya hicimos varios meses de este tour, así que acabamos de reunirnos, tuvimos un descanso después de los shows de Londres, un descanso de 4 semanas o algo así, quizá un poco menos, así que acabamos de reunirnos en Florida, 2 días, y fuimos derecho al set, ensayo, bien, al día siguiente, bien, Raleigh ayer, muy bien. Ok. Obviamente tienen un enorme catálogo de canciones. Y ¿hay alguna canción que tengas muchas ganas de tocar en estos tours del recuerdo y que no tuviste la chance? Realmente no pensé en eso. Nosotros en estos momentos tocamos estas canciones y no voy pensando, deberíamos tocar esta otra canción. Aunque sí extraño, debo decir, algunos de los temas más poderosos. Sería lindo volver a tocar Children of the Damned o Revelations o algo así. Pero bueno, todavía tenemos muchos tours por delante. That's a question I would like to ask you. Esta es una pregunta que quería hacerte. Por lo general Maiden graba un disco nuevo, después hace la gira de ese disco nuevo y después viene un tour revisitando discos anteriores. ¿Cuánto tiempo más piensan hacer esto? Porque digo, tampoco les quedan muchos álbumes. Les quedan No Prayer for the Dying, Fear of the Dark, y después están los discos que hicieron con Blaze Bailey. ¿Tienen algún plan al respecto? Bueno, digo, otro álbum. Are going to do another album. ¿Cuándo? No puedo decírtelo. ¿Va a ser el próximo año? No puedo decírtelo. Está bien, pero no tienen nada escrito entonces. No, no puedo responderte a eso. Okay. De hecho, hay bastante escrito. O sea, siempre estamos escribiendo pequeñas cosas. Veremos qué pasa. Pero deberíamos esperar otro tour de homenaje al pasado, a los discos de la época de No Prayer for the Dying o Fear of the Dark. Todavía no nos adelantemos tanto. Terminemos esta gira primero y veamos qué pasa el año que viene. Pero sí, no creo que los fans de Maiden se queden decepcionados por mucho tiempo. Beyond the musical aspect of Maiden, más allá del aspecto musical de la banda, Maiden no es conocido por haber tenido muchos excesos. Me refiero a abuso de alcohol, abuso de drogas. Solo abuso de café. ¿Esa es una ley no escrita en la banda o solo es una elección de vida de ustedes, de un estilo de vida? Just a lifestyle election. No, es simplemente lo que nos gusta en realidad. I'm not saying that, you know, no digo que nadie en la banda no haya probado alguna vez fumar un porro cuando éramos jóvenes. Probablemente la mayoría de los chicos hayan probado marihuana u otras cosas que yo nunca probé. Most kids have probably tried a few other things that I've never tried, you know. But the reason why. Pero la razón por la que comenzamos Maiden, la razón por la que nos convertimos en músicos, era porque queríamos ser músicos, no adictos. Nos gusta la cerveza es nuestra preferida. Tomamos cerveza, tomamos vino, tomamos muchísimo café. Eso es básicamente todo. Además de eso, tratamos de divertirnos. Talking about your voice. Hablando de tu voz, me parece que todavía tenés el mismo tono que en los 80 y que en los 90. ¿Cómo mantenés esa habilidad, teniendo que cantar cada noche en cada show tan seguido? ¿Entrenás o es solo un don que tenés? To have the spot on voice every night, every show. Do you train? It's just a gift. Supongo que con los años podés llamarlo un tipo de entrenamiento, pero no es como que fui a la escuela. No puedo llamarlo formal. O sea, no tuve un maestro de canto, un entrenador o algo así. Aprendí de otras personas. Lo que sí hice fue examinar, estudiar particularmente, leyendo libros. Estudié la mecánica de cómo funcionan las voces. No soy un doctor ni nada, pero al leer me di cuenta de que sí, es como un guitarrista. Querés saber todo sobre tu instrumento, querés saber por qué suena así y tenés que cuidarla. Lo único que no podés hacer con tu voz es ponerle nuevas cuerdas, como la guitarra. no podés hacer eso con la voz. Por lo menos no todavía. No, no todavía, y probablemente nunca. Porque la voz es tan sutil y cambia dependiendo de tu edad, tu madurez, si los espacios de tu cuerpo cambian dependiendo de si sos más viejo o cuando sos más joven. Todos estos aspectos tienen una influencia en tu voz y es como un instrumento de madera. La madera se pone vieja, desarrolla un tono, tiene cambios sutiles. Pero si algo va realmente mal y lo dañás, si realmente no le das un descanso, nunca va a volver a ser la misma otra vez. Y yo no tuve que cancelar muchos shows en mis 35 años de cantante profesional. Tuve que cancelar muy pocos shows. Quizás 20 en total, en 35 años de carrera. Quizás más. Quizás 25 o algo así. No, no son tantos. Pero esa puede ser la diferencia entre mantener mi voz y perderla. Nunca tomes esteroides o estas horribles pastillas que te dan los entrenadores de gargantas. Y digo, si mi voz es tan mala que no puedo lograr cantar sin todas esas cosas, no debería estar cantando. Y si me siento enfermo con un resfriado, por ejemplo, o algo así, puedo superarlo. Pero si estoy realmente enfermo con laringitis o bronquitis o algo muy serio, solo le hago caso al doctor. Es preferible cancelar 3 shows, pero tener tu voz excelente para los próximos 300. Y muchos cantantes se permiten ser puestos bajo la inmensa presión porque piensan que si cancelan un show han fallado. Y realmente están jugando con su instrumento. Solo tenés un único set de cuerdas vocales y no podés reemplazarlas. Por eso tenés que cuidarlas, pero son bastante fuertes si haces las cosas correctamente. ¿Y estudiaste a otros cantantes? Quizás que no sean de rock o de heavy metal. Me gusta escuchar a los cantantes, no solo de heavy metal o de rock. Me gusta escuchar las voces de la gente. A veces escucho una voz y pienso que esa es una muy linda forma en la que esa persona usa esa voz. O veo que hay un talento real con el registro particular de esa persona. Así que sí, pero no voy por ahí desesperado. Creo que tengo mi propio estilo. Así que estoy investigando qué puedo hacer con mi voz. Y mi voz cambia con el tiempo, pero aún trato de hacer las cosas que hacía a los 23 años. Pero puedo hacer cosas ahora que no podía cuando tenía 23. Así que busco qué cosas diferentes puedo hacer con mi voz. Cómo puedo introducir nuevos tonos a medida que me pongo viejo. Es bastante agradable poder hacer esas cosas con la voz. Poder hacerla más gorda o más profunda. Una vez leí en una entrevista en donde decías que lo más atractivo de escribir canciones era poder crear historias que entraran en la cabeza de la gente. ¿Todavía sentís esa atracción? Do you feel the attraction nowadays also? Songwriting for me. Sí, escribir una canción para mí es hacer que una película se desarrolle en tu cabeza. It's a movie playing in your head and it is when I'm singing. Y lo es cuando canto, de hecho. Cuando canto son imágenes que pasan frente a mí. Entre la gente y yo, tengo esas imágenes sin importar la canción. ¿Y son siempre las mismas imágenes? Por ejemplo, en The Trooper, ¿siempre te aparecen las mismas imágenes? No. Obviamente no es como ver el mismo video cada noche. Y obviamente todo se modifica con tu dolor, lo que sentís, o cómo te distrae la gente. Pero estás dentro de la canción cuando cantás. En una noche realmente buena, te perdés por completo. Aunque siempre trato de mover mi cuerpo de la misma manera o contar la historia igual. No sé si es eso lo que la gente finalmente recibe. Pero es lo que estoy haciendo. Y lo hago tanto para ellos como para mí. Porque cantar de esa forma me ayuda a sacar la historia. La suerte está echada en Vortex Rock, doble o nada. Bueno, así se termina la semana de doble o nada. Los muchachos están en River, esperando por Maiden. Gustavo está esperando hacer su nota con Ghost. Guas no sigue filmando su película. Gallito y Martín están en camino a River Plate. Recién escuchábamos precisamente y veíamos la nota que Gallo hizo con Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, un tipo que va en contra de lo que muchos pensamos que es un rockstar. Que es un rockstar arriba del escenario, pero debajo es un empresario, un emprendedor, un piloto, alguien que da charlas, alguien que sacó su propia línea de cerveza con Maiden. Hay una persona a la que admiro, no solo por lo que hace en el escenario, sino también por lo que hace debajo. Me gusta alguien que rompe un poco con el molde y que no es tan barrilete como otros y después se nos termina yendo antes de tiempo. Así que bueno, si están yendo para River a ver a Maiden, les deseo lo mejor, roquéenla. Pasen lo que va a ser una noche inolvidable para muchos. Iron Maiden se presenta por primera vez en el estadio de River Plate. Se prepara el grupo de la muerte, se prepara Gonzalo Bonadeo, Marcelo Gatman, Guido Berkovich, para terminar la semana a puro deporte. Gracias por habernos bancado ahí. Esto fue Doble Nada y a la noche tienen Maiden. Chao. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte.